con más tiempo y más paciencia, pues se llega a un consenso y se llega a un acuerdo que se supone que es uno de los principios fundamentales que yo entiendo como Sable. Y perdona, también eso es lo que me ha llevado a mí, porque yo, sin defender personalmente a Carmelo, he renegado completamente de los baneos. Y la prueba para mí de que tengo razón es que en el momento que se ha baneado Carmelo y se ha defendido a Carmelo, no a Carmelo, sino no se ha defendido el baneo, y perdóname por la expresión que voy a utilizar, pero se ha tomado el grupo de Madrid. Porque un grupo de personas que no habéis participado en Madrid, porque evidentemente estáis con vuestros proyectos personales, o sea, personales de vuestro grupo de nacional, etcétera. No estáis en Madrid, no sabéis exactamente cómo funcionamos, a lo mejor no estamos escribiendo en el grupo de Google porque nos estamos viendo en persona, que es de hecho en muchos casos lo que ha ocurrido, y no necesitábamos escribir, y todo eso vosotros no lo sabéis, y faltando muchísima información y teniendo solo la opinión de dos personas que están escribiendo en el grupo porque no están con los demás en la calle, y a ver, no es una crítica, cada uno está donde puede estar, pero es el hecho, ¿vale? No podéis tomar la decisión de tomar la moderación de un grupo en el que no sabéis cómo se hacen las cosas. Entonces, me vas a dar la razón en uno de los puntos que hemos tomado. Perdón por el ruido. Y es que hay una obligatoriedad, y ahí sí que te lo tengo que decir, obligatoriedad, de que cuando uno asume... Mira, te lo voy a decir como si te fueras a convertir en coordinadora ahora. Elena, te vas a convertir en coordinadora de Madrid. ¿Asumes tu papel de coordinadora? Sí, sí, gracias. Y lo primero que te vamos a decir es, ¿estás constituirte por seguir de Madrid? Y lo decía, se dice de cachondeo, pero es que de verdad, cuando coges una coordinación es una prostitución. No es ni elegirte, ¿no? Ni subirte al poder, ni mucho menos, no, no, es tu pura prostitución. ¿Por qué? Porque llegas a trabajar mucho, a no cobrar por ello, a verte con mucha gente. Visto eso, en Madrid ocurre eso, aunque haga falta que nadie sea coordinador. User joined your channel. Mira, si me perdonáis 5 minutitos, ahora vengo. User left your channel. ¿Me escuchas ahora? User joined your channel. User was moved to your channel. Hola, hola. Pues no sé qué es lo que nos ha escuchado. Le decía. Escuchado. ¿Hemos empezado ya? Sí, Dani, hemos empezado ya. Vale, tengo yo el primer reporte, ¿no? Vamos a ver, he puesto más cosas aparte de lo que está en el pad. ¿De dónde está todo eso? El pad no funciona. Como no hagas una copia o algo... ¿Cómo que el pad no funciona? Como que no va. A mí sí me funciona. Vamos a ver, no sé quién me lo habrá borrado, pero te lo digo ahora mismo. Le meto la cazuela. Bueno, da igual, luego me pondré a investigar. La vuelvo a copiar otra vez. Ahí está. Bueno, lo primero de todo quería informaros. Nosotros no tenemos un hosting normal y corriente. Tenemos algo que se llama servidor privado virtual, o las siglas en inglés VPS. Este sistema aloja todas las herramientas como Etherpad, la web y futuramente Atrium, que ahora lo presentaré, aunque estoy un poco pachuchillo, pero espero explicaros bien cómo funciona. Y bueno, esta herramienta Atrium va a sustituir a los Google Groups y todo esto va alojado en un servidor que mantengo, administro y pago. Entonces, el problema aquí básicamente es el pago del VPS. Pasé hace 2 meses para hacer un experimento, el Chipping. Es un sistema de pago anónimo, o sea, es un sistema de donaciones anónimas que si tú pagas algo, por ejemplo, 2 euros, enseguida se actualiza que X persona, no pone el nombre, ha pagado tanto dinero. Y enseguida se actualiza. Es una forma de pago totalmente transparente. Cuando hice el experimento, recibí para, en aquellos tiempos eran 8 o 10 euros, recibí 15 o 13 donaciones, y esas donaciones, pues bueno, unos pagaban 10 céntimos, otros pagaban 20, otros pagaban 30, de los que PayPal se quedaban comisiones. Todas las cosas son así, lo tengo que decir exactamente cómo fue. PayPal se quedaba una comisión casi, si pagabas 20 céntimos, PayPal se quedaba con 7. Entonces, hemos hablado muchas veces de pasarlo un chipping de todo el año, pero bueno, si vamos a tener esta respuesta a una herramienta que estamos usando todos, que todos usamos todos los días, que tenemos un equipo de atrás que la está manteniendo y que yo, bueno, yo tengo un estatus social, ¿vale? Tengo 17 años y no puedo ni sacarme una cuenta bancaria por mí mismo. Entonces yo no puedo pagar esto. No puedo pagar esto y si no puedo mantenerlo, pues no puedo hacer otra cosa que delegar el hosting en otra persona porque y no puedo mantenerlo. Así que no sé. ¿Qué opináis? ¿Cuánto te falta para cumplir 18 años? Pues te lo digo ahora mismo. Estamos en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 6 meses. Pues tenemos que sacar la pajita más corta. ¿Cómo? Porque de aquellos dispuestos a hacerse cargo de eso, pues que tendremos que sacar la pajita más corta a ver quién te ayuda a llevarlo de otra manera. Pero, o sea, yo quiero decir una cosa. Ahora mismo somos un capítulo pequeño, no tenemos grandes actividades. Por ejemplo, el chapter de Portugal está, sino siempre, casi siempre, montando festivales de difusión y pitos y flautas. Necesitamos una forma de pago, de donaciones o de autofinanciación, como lo queréis llamar, que al menos pueda mantener el pago del hosting, que no es nada caro, no son 40 euros, son 15 euros y porque nos cobra un 19% de impuestos. Creo que se puede financiar 15 euros al mes. Pero con las 2 experiencias que he tenido, pues he dicho, sí, pues nada, me encargo yo. Pero ya es que ya no puedo más, ya no puedo. Parecerá increíble, sí, 15 euros, pues no puedo pagar 15 euros. Los padres cobran lo que cobran y yo no puedo pagar 15 euros todos los meses. Dani, ¿me vas a hacer un chipping? Sí, lo que iba a decir, yo puedo hacer un chipping para todo el año o para cada mes, como decidáis que es la manera más relevante. Anual, sí, pero voy a decir, si no vais a poner dinero, si no tengo para, o sea, cuando deje de tener dinero para pagar, no voy a pagar. Dani, aparte del chipping, ¿se puede hacer de otra manera? El tipping es la forma más transparente, es decir, la otra manera es, por ejemplo, darme dinero a una cuenta bancaria que no sea transparente, pero yo lo podía más o menos transparentar haciendo una fotocopia además, pero el tipping es inhackeable, por decirlo de alguna manera. Chipping, si tú metes dinero, en el momento en que tú metas dinero, enseguida sale actualizado y pone, os voy a pasar una, lo de los otros meses, o sea, pone cuánto queda para acabarse, y cuando se acaba se cierra, no puedes poner más dinero. Y yo no lo puedo modificar porque eso no está en ningún servidor ni puedo manipularlo de ninguna de las maneras. Sistema de pago mejor que conozco. Chipping, ¿cómo suena? Creo que era así. Una cosa, Dani, una pregunta. El chipping, por ejemplo, si se hiciera anual, que serían pues 15 por 12, 150 más 30, 180 euros anual serían. Si por ejemplo, pongamos que dentro de un mes o dentro de dos meses se ha llegado a 100 euros, por ejemplo, no se ha llegado, pero se puede ir tirando de ahí para pagar los meses que van pasando, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es decir, el VPS TILA no permite un pago. Perdón. No sé si Arancha querías hablar. Ah, vale. TILA no permite un pago anual. Tiene que ser mensual. Entonces, sí, se puede ir tirando de ahí. Es decir, si se va a llenar. Porque 100 euros, joder. Para llenar 8, y creo que eran 6 euros, porque creo que los impuestos me los comía yo, si no recuerdo mal. Eran 6 euros. Y para eso se tardó la hostia. Pues, 100 y pico euros. No sé yo cuántos meses se tirarán. Hombre, cada uno con lo que pueda. De todas maneras, yo creo que es mejor anual, más que nada por, aunque parezca que sea una cantidad muy grande, poco a poco, cada uno con lo que puede, igual un mes se puede más, un mes se puede menos, pero se puede ir subiendo. Y por lo menos sabemos lo que falta para cubrir el año. Si se hace mensual, el problema es que un mes a lo mejor sí que, si se dice y tal, y la gente se entera, pues ese mes se cubre enseguida, pero luego al siguiente igual nadie se acuerda y volvemos a estar en las mismas. Entonces, si se puede resolver el tema anualmente, yo creo que mucho mejor, ¿no? Eso ya lo hablamos la última vez, Rabana. Acordamos ya empezar a pensar en pagar las cosas anualmente. Contestando a la pregunta de Carlos, los otros charters no suelen tener VPS, tienen un foro y van que se matan. Nosotros tenemos muchas herramientas que no tienen ni la internacional ni otros charters, y aún no la he implementado la internacional porque estoy un poco saturado y no he podido ponerme en contacto con ellos. Por eso tenemos un VPS. De todas formas, este VPS es muchísimo más barato que un hosting normal. Con respecto a tu pregunta, ¿cómo se financia? Se financia por... Bueno, la gran mayoría lo financia por donaciones. Y la otra, por ejemplo, Portugal, tiene una asociación, se llama Future Agora. Y a partir de eso, los socios pagan una cuota, mensual o trimestral, y con eso se financia todo lo que tienen, con una asociación. De todas formas, yo no sé cómo va el tema de asociaciones. Lo que quiero hacer es que los pagos sean de la manera más transparente posible, hasta el límite, si puede ser. No quiero tener ningún problema de acusación ni nada por el estilo. Sé que no la va a haber, pero quiero hacerlo de la manera más transparente que la tecnología te permita. Bueno, ahora mismo no lo encuentro. Creo que borré los posts. No, ¿qué va, Carlos? ¿Donar todos? No. Con que pongas un euro por año y te olvides del tema, llenamos eso enseguida. Problema, yo no quiero que se llene anualmente. Lo que te estoy diciendo es que llevo acumulados pues bastante meses de pago. Y eso, que no es sostenible por lo que voy a explicar después. Si vamos a poner Atrium, que es una herramienta que supera con creces a los Google Groups, porque, como ahora explicaré, no solo tiene calendario, sino que tiene un sistema de organización muy bueno. Y luego, encima, los correos y las listas de correos las vamos a pasar a nuestro servidor para poder personalizarlas y mantenerlas nosotros, que es lo más eficiente, seguro, entre otras cosas, para la protección de datos. Pues eso va a llevar a que la RAM, por ejemplo, que tenemos, que es, para que lo compares, el servidor que tenemos, el ordenador que está enchufado, alojando nuestras cosas, para que te hagas una comparación, es como un ordenador de hace 7 u 8 años, ¿vale? Es un trasto con patas. Entonces, si queremos poner algo mejor, encima tenemos que pagar más. Son 2 o 3 euros más, pero bueno. User joined your channel. ¿Se me escucha? Sí. Dani, no, pues nada, pues yo creo que lo más urgente es que se ponga cómo se procede para poder hacer donaciones y que dejes tú de poner dinero, porque también me parece una pena que en todo grupo tengas que estar tú pidiendo dinero para algo que usamos todos. O sea, a mí ya me duele el alma solo de escucharte tener que razonar el que necesitamos esta herramienta. Es como decir, tengo un coche pero no tienes gasolina. O sea, estamos todos usando las herramientas y que tú tengas que estar aquí pidiendo dinero me parece ya bastante fuerte. Entonces, nada, yo creo que cuanto antes lo que habría que organizar es una herramienta para poder hacer cubrir estos gastos, estos y los que vengan. Y había que tener una previsión. Imagino que alguien tendrá que, entre varios, que se pueda supervisar el dinero y ya está. Pero que nadie se tenga que ver en la incomodidad de tener que estar pidiendo y diciendo si tiene o no tiene dinero. Bueno, como no encuentro ejemplos de chipping, lo que voy a hacer es crearlo, ¿vale? Y lo voy a poner en el foro para que lo... Espérate. Espera. Vale, sí. Sí. A ver. En la web del proyecto Venus, en la web del proyecto Venus Activismo, me parece que utilizan chipping. Una cosa de ese estilo para pagar anónimamente y completar los gastos según los proyectos que se están haciendo. Confirmado, en The Venus Project utilizan chipping para todos y cada uno de los recursos que hay que pagar. User joined your channel. Bueno, de todas formas, la página oficial de chipping, ahí tenéis un ejemplo de cómo funciona. Con esa animación sale. El problema es que hay que pasarlo a dólares porque el sistema no admite otra cosa, pero bueno, se pasa con una conversión estándar, no la que tengamos hoy. Los gastos extras pues los cubro yo, no pasa nada. Y bueno, y tiramos para adelante. Entonces voy a sacar la última factura del mes. Y la voy a poner. ¿El sistema de donaciones de PayPal no lo usas? Sí, a ver, explico. Chipping conecta con PayPal. Pero claro, si tú pones directamente el botón de donar de PayPal, tú metes dinero pero no sabes cuánto dinero estás metiendo, porque de la otra forma es mucho más transparente, porque con PayPal, con el método estándar de PayPal, tú metes dinero pero no sabes si está pagado ya o no. Yo he montado en una web, monté un sistema de donación. Lo único que te exige PayPal, que para poder aceptar donaciones tienes que estar declarado como sociedad o un tipo de figura legal para que te permitan aceptar donaciones. Pero el sistema es, tú pones el importe a donar y eso es lo que transfieren a la cuenta PayPal. O sea, tú haces un... Bueno, yo lo que monté era así, ponías uno de uno hasta 100 euros y, o X, y eso la gente le daba a aceptar, ponía su correo y se lo cargaban en su cuenta PayPal y se transfería a otra cuenta. Y así es como funciona esto. Pero claro, ¿tú sabes cuánto dinero se había puesto ya en la cuenta de PayPal? ¿Te daba la opción? O sea, tú podías pagar, bien. Pero ¿tú sabías cuánto dinero habían pagado los donantes? O sea, los demás. O sea, en tu cuenta de PayPal van entrando los ingresos conforme la gente va pagando. PayPal se queda su parte, claro, como tú decías antes. Lo único que, claro, PayPal no te deja sacar el dinero, te pone unas condiciones para sacar el dinero de la cuenta. Pero el dinero va creciendo en PayPal y la notificación es instantánea. O sea, yo todos los pagos y cobros que he hecho por PayPal... Sí, sí, te entiendo. Pero quiero decir, imagínate que yo te dono a ti, ¿vale? ¿Puede Borco Sigan saber cuánto dinero te dono a ti sin preguntarte? En la cuenta de PayPal tú haces un resumen de ingresos y se ve... Ya, pero sin meterse en la cuenta de PayPal que tienes acceso a mover el dinero a tu cuenta privada, por ejemplo, WhatsApp, si yo le paso la contraseña, se la puede mover perfectamente a su cuenta bancaria. Tú en la cuenta de PayPal tienes un control de usuarios y a los usuarios puedes crear un usuario genérico que solo tenga acceso, por ejemplo, al report de ingresos o... O sea, tú los usuarios de PayPal los creas. O sea, tienes un usuario nuevo administrador y luego el resto les das tú los permisos que quieras. Pero que si Chipin vale, se monta con Chipin. O sea, que no, yo estaba diciendo porque lo había visto que se usaba esto de PayPal, lo había usado yo en una web y funcionaba un poquito. User joined your channel. A ver, un momento, estoy quitando mis datos personales de la captura de pantalla y os la subo. Os la pego en el chat. Esto, si no recuerdo mal, es el mes de junio. El pago, me equivoco, no son 15, son 13,03. User joined your channel. Bueno, pues, Dani. Sí, un momento. A ver, si no me equivoco, son 166,05 dólares lo que hay que pagar, el equivalente a, vamos a ver. El equivalente a 117,27 euros. Ok, creo que sí. Bueno, para ahorrar tiempo, ahora os pasaré el chipping cuando termina de hablar de los demás temas. Vamos a ver. Sí, como vosotros sabéis, el equipo TIC está compuesto por un centenar y pico de personas en el Google Group. Pero realmente, en nuestras reuniones se hacen diariamente en TeamSpeak. Los que ahora mismo estamos en el grupo TIC trabajando, los puedo contar con los dedos de una mano. Somos Emilio, yo, Fly, Ruth, Pacus y se acaba de incorporar Carlos de Madrid. Entonces, queremos desarrollar una serie de sistemas y, claro, con los cinco que somos, entre horarios, trabajos y vida personal, pues no siempre podemos trabajar juntos. Entonces quería hacer una llamada a la gente que está escuchando esta reunión de que si quieren colaborar con el equipo TIC, no solo vale presentarse en el Google Group y ya no volverse a pasar. Estamos siempre en TeamSpeak y que necesitamos a mucha gente para hacer un montonazo de cosas. Y bueno, que es muy importante. Ahora os voy a explicar el tema del atrio. Vamos a ver, os paso el link. Ahí está. User joined your channel. Lo único que queda por acabar en Atrium, pero quería presentarlo ya, es cambiar los logos, que el Atrium está basado en el que nuestros compañeros australianos usan. Es cambiar los logos y las fotos de las ciudades. Bueno, el Atrium está compuesto por dos módulos, básicamente. Está el dashboard, que vendría a ser el panel principal. Ahí es donde se pone la última actividad de todos los chapters y a los grupos a los que pertenece cada usuario. Luego hay una pequeña pestaña que pone Info About Teams. Esta es una pequeña reseña para explicar los grupos de trabajo, en qué se dividen, qué hacen y demás. Luego, a la derecha, hay otra pestaña que pone Help y es donde explica cómo funciona todo el sitio. Es una pequeña ayuda ilustrada con los botoncitos de cada módulo, y permite, da una explicación de qué es, da unas pequeñas reglas de comportamiento dentro del sitio. Y bueno, creo que se explica bastante eso. Pero ahora la parte que nos importa, que es el otro módulo, que pone groups. Como veis, he puesto todas las provincias de España. Funciona a modo similar que al Google Group. Es decir, una vez que tú te registres, seleccionas tu capítulo. Y una vez te hayas registrado, puedes acceder directamente a tu capítulo desde el dashboard o ver todos los grupos desde grupos. Por ejemplo, pinchemos el capítulo de A Coruña. Es el primero que sale. La parte frontal tiene su propio dashboard. Ahí explica qué es el capítulo de La Coruña, cómo ponerte en contacto con el coordinador. Y luego pone una cosa que he añadido yo, me parece muy importante, y es quién no debería unirse. Y este es el problema que tenemos en TIC. Los que no son voluntarios del capítulo de La Coruña, como está claro, los que no son voluntarios del Movimiento Cigueis, ni miembros del capítulo español que no participen en ningún proyecto. O si se plantea contribuir a este grupo solo verbalmente. Es decir, tenemos que concienciarnos de que esta herramienta es para trabajar, no para dialogar. Para dialogar está el TeamSpeak, están los correos y demás. Es decir, intentemos que esta nueva herramienta no quede con información que no sea simplemente de activismo. Es decir, si, por ejemplo, hay un compañero que ha desarrollado X cosa, este sí es un sitio donde ponerlo. No estoy diciendo que no. Pero si queremos hablar sobre el sexo de Los Ángeles, tenemos el TeamSpeak y el foro. Es decir, quiero que quede muy claro que esta herramienta es solo para trabajar, no para discutir o dialogar. Bueno, se divide en una serie de secciones. Está el dashboard o resumen, el blog, que sirve para, pues, como un blog normal de WordPress, para publicar los últimos eventos y demás. Pues mira, hemos ido a tal sitio, hemos ido al otro, hemos entrevistado a tal persona, catedrático, lo que sea. Luego tiene otra zona, se llama Notebook. Aquí sirve para poner información sobre el capítulo. Por ejemplo, planos de la ciudad, sitios de interés, etcétera, etcétera. Ahora mismo están todos vacíos, pero quiero comentaros que, bueno, aunque no lo podáis ver, se queda la información bastante, bastante bien ordenadita y muy visual, es muy visual. Luego tenemos otra cosa que se llama Case Tracker. Como ya he explicado, todo esto será traducido al castellano. Case Tracker es un gestor de tareas, es decir, por ejemplo, queremos hacer difusión en la Universidad de Madrid. Pues creamos una nueva tarea que sea difusión en la Universidad de Madrid. Y un compañero dice, pues bueno, yo conozco a tal persona. Y lo comenta, conozco a tal persona. Y tiene una opción de adjuntar archivos, por ejemplo, si quiere poner el currículum o si quiere poner una foto de la persona justo al lado. Es decir, queda bastante, bastante bonito. Es muy visual, es como un Mac. Luego, hay otra cosa que es donde está el pajarito, es Shoutbox. No sabemos qué traducción darle, pero es un Twitter, es exactamente un Twitter. Es decir, cada idea nueva, brainstorming que tengáis, simplemente lo ponéis ahí. Y bueno, ese Shoutbox podéis poner lo que queráis. Es decir, se borra solo, cada cierto tiempo se va borrando, cada un mes, las cosas de antes de un mes se borran solas, así que, bueno, pues es para, si no tenemos instalado un Messenger o demás, podéis hablar, pues, por Shoutbox. Luego está la herramienta de toda la vida, el calendario. Aquí, bueno, no hace falta ni que la explique. Ponéis los eventos, el día, una pequeña descripción, y podéis linkearlo, es decir, podéis poner un link de referencia, que es de la acción en el programa, al Case Tracker. Entonces, por ejemplo, día 20 tenemos una actividad en Alcoy. Por ejemplo, el capítulo de La Coruña va a ir a Alcoy. Pues entonces se puede linkear un mapa de Alcoy en el notebook y una lista de gente que va a ir en el Case Tracker. Todo eso se puede linkear en el calendar. Luego, la última parte se llama Members. Ahí sale una lista de miembros con los que podemos dialogar directamente enviando mensajes privados, ver información de contacto, Messenger, Skype, correo y demás. Bueno, quería comentaros que no está traducido, pero es perfectamente funcional. Solo tenéis que registraros en Login y ya podéis ir empezando a postear y demás. No sé qué os ha parecido. Pues hombre, una evolución, ¿no? Desde el primero que sacamos de Secret Project a este, con todos los tumbos y hostias que nos hemos dado, pues yo creo que es un gran avance. Y bueno, ya está. Por parte de TIC, solo es esto. Ahora os pondré el shipping aquí en el texto. Dani, ¿has terminado con el de TIC, entonces? Sí, sí. Vale. El siguiente punto... habla el chapter de Madrid, hay un Google Docs que lo estoy abriendo. Sinceramente, no lo he mirado, no sé qué es. Vale, aquí parece que hay... No sé qué lo ha puesto, pero se ve que hay algo que alguien ha puesto aquí. No sé si alguien lo puede explicar qué es. Vuelvo a repetir, los puntos del día, alguien ha dejado un enlace a Google Docs con referencia al chapter de Madrid. Y que me gustaría que, por favor, que lo haya puesto, que lo explique porque lo ha puesto. El enlace al Google Docs es mío. El enlace, no el documento. Uh-huh. El documento mío. Pero yo no he hecho, o sea, yo no he creado ningún Google Docs. Yo lo he publicado en el foro. Y en el Google Groups de Madrid. Vale, creo que no es el mismo, ¿eh? Uy, perdón, es verdad. Me puse un día. Ya. Lo estaba leyendo ahora y estaba yendo para abajo y digo, hostia, esto no me... Ya me acabo de dar cuenta. Es que antes hemos hablado de otro Path, perdonadme, ¿eh? Luego hablamos del tema, vale. Sí, a ver, perdonad. El Google Docs lo posteé yo, es un documento que se ha estado haciendo, digamos, desde moderación, aunque se abrió, se abrieron ciertas reuniones de moderación y llevaba mucho tiempo, digamos, completándose por muchos usuarios. Fue ayer, que pregunté a varios moderadores porque consideraba que todos los usuarios que fuéramos a estar en la reunión deberíamos al menos conocer esa información, porque obviamente ya no era privada y se había hecho un documento que pudiera ser de dominio público y que se conociese antes de venir, se pudiese leer antes de venir a cualquier persona. Entonces pregunté a moderadores, les pareció bien y entonces... ¿qué pasa? ¿No se oye bien? Se oye un... ¿Empiezo? ¿O se ha oído? Bueno, se entiende perfectamente. Es poquito lo que me escucha, ¿eh? Y nada, y bueno, me dijeron que sí, y entonces hice yo el Google Docs para que esto que haya estado en moderación, aunque no solo en moderación, porque se había requerido y preguntado y aportar información por parte de muchísimos usuarios, que no fuese solo de dominio de los usuarios que habían participado en la redacción, sino de cualquier persona que viniese a la reunión. Lorena. ¿Sí? ¿Cómo, cómo? A ver, el objetivo de este punto es, por un lado, la actualización de la última reunión que se dio en el chapter de Madrid el 10 de julio, si no me equivoco, y por el otro lado es tratar lo que es el tema de la Casa del Laurel, que aunque se ha hablado de ello en alguna reunión de moderación, es un tema más de coordinación, que tiene que ver con la coordinación de Madrid y con la coordinación de educación. Entonces, el Google Doc este que está ahí puesto, no, yo no lo he puesto, no sé si lo he puesto, pero bueno, el caso es que es simplemente pues la recopilación de mensajes, creo que en su mayoría de la lista de correo de Madrid. Y sencillamente, pues lo que da a entender, así tras una lectura, es que hay una ambiguación, o sea, que ha habido un entendimiento paralelo entre lo que es la Casa del Laurel y el movimiento Zeige. Y pues esto parece que no es adecuado por el tipo de actividades que puedan llevarse en el Laurel, que pueden crear confusión con la línea de pensamiento que sigue el movimiento Zeige. Entonces, por eso, respecto a este tema, pues se quería tratar simplemente que en la cuestión de la coordinación de Madrid y la coordinación del equipo de educación, ver cómo se podía solucionar el asunto y si había algún lugar mejor que el Laurel para realizar las actividades, para que no se creara, digamos, esta confusión que se desprendía de los mensajes que están en este documento. Bueno, yo querría decir una cosa con respecto al documento este. Y es que, empezando por el primer párrafo, ha llegado información y por algunas actividades de Madrid se confirma sobre que el charter Madrid no acata los acuerdos básicos y tal. Perdonadme si se me entiende mal, pero es que estoy un poco nerviosa. A mí ya me resulta ofensivo desde las dos primeras líneas. Entonces, como entiendo que estamos aquí para solucionar cosas, me gustaría que se repite ese documento y que hablemos, aunque se traten los mismos temas, pero que lo hablemos desde al menos la objetividad y el respeto. User joined your channel. Yo no sé si ha quedado claro quién ha creado este documento y cuál es el objetivo. Si está dentro del orden del día o si se quiere comentar, no sé. Me gustaría que se aclarara un poquito esto antes de comenzar Y por qué, bueno, y si se va a hablar del tema de la coordinación. Creo que pues, se podría empezar también a hablar de la reunión del lunes, que a lo mejor los que estamos aquí muchos hemos oído la grabación y creo que, bueno, pues, quedaron cosas pendientes, quedó el tema de la coordinación, el tema de posible declaración del chapter de Madrid como no oficial. Creo que esos temas también deberían estar incluidos. No sé si están pendientes dentro del tema de Madrid, si es lo que vamos a tratar. No sé, ¿hay alguna idea así concreta? Lo digo porque creo que hay muchas cosas de las que hablar y no sé, había que decir un poco por dónde empezar. O si empezamos por este documento, pues quién lo ha creado y con qué intención, etcétera, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? A ver, vuelvo a empezar. Este documento era un documento de moderación, que, bueno, se esperaba probablemente tuviese un par de líneas, pero hubo muchísimos usuarios que quisieron añadir información. Entonces se abrió, pero no se abrió lo suficiente como para que todos lo hubieran visto. Por lo tanto, yo ayer pedí permiso a moderación para crear un Google Docs que pudiera estar en el orden del día y que la gente que no sabía nada de esto supiese en qué se basaba la gente al hablar sobre este tema. O sea, el Google Docs lo creé, pero es un documento común, es un documento conjunto. Era un reporte de moderación que creció, creció, creció. Vale, me gustaría preguntarte si, en primer lugar, porque no estaba abierto a todos, y en segundo lugar, ¿quiénes son muchísimas, muchísimas, muchísimas personas? User in your channel timed out. Pues todas las que han creado el documento. Yo lo único que me consta, porque no soy moderadora, es que no solo ha sido redactado por moderadores, y que en el momento en que la gente ha tenido algún reporte que hacer, ha ido ahí. Y al ver que tenía una cierta envergadura, entonces se ha considerado que no solo estuviese de dominio de moderadores. Eso es lo que me consta a mí. Pero es un documento que tiene comentarios personales de gente, bueno, o un montón de cosas que... Yo, por ejemplo, es la primera noticia que tengo de este documento. ¿Y dónde se ha publicado? O... No sé. Yo también. Y yo creo que son muchas opiniones personales. Yo creo que, bueno, me hace gracia. Creo que el que tiene aquí el peor de todos tiene razón. Podemos, de hecho, es un buen momento para que discutamos este asunto, pero no estamos hablando del asunto. Estamos hablando de quién lo creó. Yo creé el Google Docs, al margen de quién redactó, porque fuimos muchísimas personas. Simplemente con su reporte pequeñito se hizo un documento grande. Entonces, ¿podemos pasar a hablar del documento? De lo que te dicen en el documento. Te dedicaste a coleccionar cosas sobre la gente de Madrid. Entiendo. Yo pediría, por favor, que no se personalizara en Lorena. Se trata de información. Pido disculpas, pero apelo a Lorena porque ella es la que dice que abrió el documento y junto los diferentes reportes. Simplemente por eso no quiero... No. Yo no junté los reportes. Yo ayer propuse a moderación que no solo algunos de los que ya sabíamos que existía lo supiéramos. El documento no es mío. Es una suma de muchos reportes que algunos usuarios conocían y otros no. Y yo ayer hablé con algunos moderadores para pedirles que toda la gente que viniera a la reunión, como todos los montones de Madrid que habéis venido hoy y que no habíais estado en ninguna otra, que sabíamos que vendríais en masa, por lo menos leyeseis en base a qué se estaban tomando medidas desde moderación. Que no nos habíamos vuelto todos locos de repente, no me incluyo porque no soy moderadora, que nos habían vuelto todos locos de repente al tomar las medidas que han tomado. Entonces, era lógico que había compañeros, que hubiese compañeros de Madrid que estuviesen juzgando en base a nada, porque no tenían constancia de que los moderadores y compañeros estaban informados de ciertas cosas. Esto es lo que se ha estado un poco recopilando y yo... No soy la creadora del texto, sino del Google Docs, del documento, para ponerlo a conocimiento de todos antes de esta reunión. Por lo que veo, el etherpad de la reunión de coordinación no se lo ha leído nadie, casi nadie. Entonces, ¿por qué no lo leemos y luego opinamos o aportamos o lo que sea? O sea, estoy revisando en el etherpad en la gente que se lo ha leído y no se lo ha leído casi nadie. Bueno, yo es la primera noticia que tengo del PAD y me imagino que la gente de Madrid también. Bueno, me imagino, pero eso es una suposición. Es este que voy a adjuntar ahora. No se lo ha dicho casi nadie, es el orden del día para hoy. En cualquier caso, a mí me parece que este documento es en absoluto objetivo, que no trata de hechos... que se supone que cuando hay un problema en un grupo es porque han ocurrido una serie de hechos y a mí todo me parece, pues eso, incluso ofensivo. Entonces yo repito que da igual cómo ya se haya creado, da igual que se haya creado dentro de moderación y hasta hace muy poco no haya estado puesto para que, si es un texto de opiniones, todas las opiniones estuvieran, no solo algunas, y solicito que se quite porque me resulta ofensivo. Perdón, Icabot. Algunos de tus mensajes, Elena, en el Google Group de Madrid también podrían ser considerados así deportivos. O sea, que no nos comportemos como si fuerais, o sea, fueran los únicos que han escrito alguna cosa en un par. Porque algunos de los tuyos, Pacu, también son ofensivos. Si yo lo primero que dime lo que he dicho a la mañana es que pido perdón por mi salida. Escúchame, perdón. Perdonadme. Déjame hablar, por favor. Yo escribí un mensaje que se consideró ofensivo, pero yo no insulté a nadie. Y yo después de ese mensaje puse otro para pedir explícitamente disculpas, que fue mucho más de lo que hicisteis algunos cuando calificabais esto de pozo de mierda o otras cosas. Entonces, no vengas quejándote de lo que se dice en un pad porque consideras ofensivos sus comentarios, porque yo, tus últimas 1000 palabras o 1000 caracteres que he leído, o sea, no tienen desperdicio. Entonces, vamos a comportarnos con un poquito más de tranquilidad y centrémonos en el contenido de ese pad. Yo tampoco lo conocía, pero no me parece nada mal que se hable de todo eso. Y que se deje de hablar de quién ha hecho el pad. Pues el pad, ¿qué está diciendo Lorena? Que es parte de mucha gente que ha enviado comentarios. Entonces vamos a tranquilizarnos, no nos ofendamos tanto, porque ya antes, o sea, aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y te repito, que el único que ha pedido disculpas aquí he sido yo, explícitamente en un mensaje. Y ninguno de los demás, con insultos mucho más ad hominem de lo que yo dije, porque yo le dije, si no estás informado no te voy a hacer nada y demás, ¿qué haces aquí? Y ahí tú nos llamas pozo de mierda o otra serie de epítetos malsonantes. Otros nos llaman Inquisición, otros... O sea que vamos a tranquilizarnos y vamos a hablar del contenido de ese par. Pacus, concretamente pozo de mierda no es lo que yo escribí, pero sí es cierto que escribí otras cosas. No eres el único que ha pedido disculpas, ha habido bastante más gente. Yo, nada más entrar, si no lo repito ahora, lo digo, que vengo para solucionar las cosas, no quiero discutir y mi actitud voy a intentar que sea lo más positiva posible, pero no digo que no se traten los puntos del PAD, es lo primero que he dicho, no digo que no se traten, pero vamos, que ya está, vamos a ello y ya está. Sí, a ver, ¿por qué no dejamos un poco el debate personal? Tenemos una reunión y hoy viene cargada. A ver, bueno, igual, si mucha gente quiere hablar, tal vez estaría bien hacer turnos de palabra. No sé si alguien se quiere ofrecer como guardián del tiempo, ¿era? El de las palabras. Bueno, en cualquier caso, el Google Doc este... corregidme si me equivoco, creo que son mensajes de la lista de correo de Madrid y no sé si es Laurel, pero bueno, en principio creo que son la mayoría de Madrid. Básicamente lo único que trata, en lo que se centra un poco, al menos yo lo he entendido así, es en analizar un poco la relación que ha habido en los últimos meses entre el movimiento Zeitgeist y la Casa del Laurel, y bueno, estamos aquí simplemente para analizar si esa relación es positiva o no y ver qué se hace en consecuencia. Yo rogaría a todos que dejemos, aunque hayan pasado últimamente situaciones tensas, aunque hayan algún tipo de resentimiento que pueda haber por ahí, emociones negativas, vamos a tratar de dejarlas aparte y simplemente vamos a analizar la situación actual, punto. Arantxa, creo que querías decir algo. Sí, voy a intentar ser breve porque, bueno, no tenemos todo el tiempo del mundo. Y gracias, Icabot. A ver, chicos, o sea, yo sinceramente creo que se ha hecho una bola de algo. O sea, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo este documento que habéis sacado, que se basa en recopilar emails. Es que estoy en Francia y me sale francés. correos que nos hemos mandado, que no sé hasta qué punto, o sea, están sacados un poco se pueden sacar de contextos. Entonces, lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con cómo adquirimos la información. Y creo que siempre podemos equivocarnos o no, pero tenemos que tener una actitud positiva y comprensiva. Creo que hemos pecado todos de sospechar y de tener malas ideas de los demás. Bueno, con el té, por ejemplo, yo creo que el Laurel es uno de los ejemplos que han llevado a malentendidos. Yo, sinceramente, os digo, bueno, yo he preguntado por el origen porque quiero saber quién ha escrito esto y con qué intención. No era, no quería desviar ninguna discusión, yo quería que hablásemos. Por ejemplo, no sé, hablamos del Laurel diciendo que se ha ofrecido para el movimiento, pero en realidad ni siquiera llegamos a hacer ninguna reunión. Pero se ofreció, o sea, ni siquiera habíamos decidido cuándo íbamos a hacer ni cómo. O sea, que son es un debate abierto de personas que opinan libremente. De verdad os digo que es que, y para mí, esa confusión, yo recuerdo al principio que se decía, es que puede generar confusión. Yo pensaba, ¿pero qué confusión? Yo no tengo ninguna confusión. Y bueno, y si se hablaba, bueno, ¿qué confusión puede crear? Vale, tal. Pero de verdad que mi visión y la visión de las personas cercanas a mí, pues no había ningún problema. Lo que pasa que a veces quizás el miedo a que ocurran problemas es lo que nos lleva a tomar medidas que pueden ser, perdonadme, peligrosas, incluso para otras personas que quieran tener iniciativas. Yo, desde mi punto de vista, de verdad que os digo que para mí el Laurel podría haber sido lo que quisiéramos del Laurel. Y que no el crear confusión antes de tiempo me parece un poquito que se ha creado una bola de la nada, de verdad, esa es mi opinión. Y por eso yo a lo mejor he estado un poco, no he querido participar en muchos debates porque me parecía innecesario, porque yo no veía ningún problema. Y creo que se ha generado problemas por personas que sí han visto a lo mejor algún tipo de confusión, pero bueno, las cosas se hablan, pero no se dan por hechas sin tener todos los datos. Pero bueno, también yo creo que la información a veces es difícil. Y bueno, creo que comprendamos todos eso. Que de verdad que las visiones son distintas y que no siempre no hay un único punto. Y hay comentarios que de verdad, cuando digo yo, esta es su casa, Ogui, y presenta a una chica, no me refería al Laurel, me refería al movimiento Safe Gays. Y entre los mismos miembros, a lo mejor ha habido debates o tal, pero vamos, que creo que sacar de ahí mayores problemas, creo que es hacer una bola de nieve, sinceramente. A ver, viendo la gente que somos y que nos pisamos mucho, me ofrezco como guardián en el tiempo. ¿Sabéis cómo va esto y alguien tiene algo en contra de que yo lo sea? ¿Podéis hablar por vos, por favor? Ok, pasa. De acuerdo. Vale, pues voy a dar minuto y medio por intervención para pedir palabra en el chat y intentar ser sintéticos y abreviar, ¿vale? Venga. A ver, antes de nada, voy a moderar el canal para que se respeten realmente los turnos. Entonces, Quasar, ahora te explico cómo dar palabra a cada persona y cómo quitársela, ¿ok? Vale. Your channel was edited. Guay. A ver, por ejemplo, queremos darle palabra a Urko. Tendrías que pulsar botón derecho sobre su nick. Sí. Prioridad de voz. Prioridad de voz. Perdón. Yo creo que lo que decía Simple, que si es necesario, yo creo que tampoco, yo creo que es bastante, yo qué sé, bastante lógica hablar a la gente. Que quizás lo intentemos mejor sin eso, para que no esto estaba disponible. Víctor, considero que es un tema que en el que pueden salir muchas muchas emociones de por medio. Entonces yo confío en toda la integridad de todos los miembros, pero no cuesta nada darle a dos botones. Si queréis lo podemos dejar como estaba antes. Pero con mucha gente es inevitable que se pisen. Entonces, con Dani, escucha, lo que dice Javi, creo que es verdad. Con el Priority Speaker, que es el microfonito este, si Quasar ve que la gente está hablando uno encima de otros, ya simplemente con tomar la palabra él, el resto se mutean y puede darle la palabra a quien le toque. Si la cosa se pusiera muy mal, pues ya se puede poner esto, pero bueno, seamos civilizados y se podrá. Ok. Creo que le tocaba a Deusa, ¿no? Vale, voy entonces. Que volviendo con el tema que estábamos hablando, Arantxa decía que creía que estábamos sacando de contexto y que habíamos malentendido los contenidos de los mails que habían cruzado entre personas. Pero yo he visto por ahí, de hecho está en el documento, que todo el mundo puede ver, que en un mail se decía que se podía hacer difusión de una fiesta privada en el Laurel por la red social de Safehaze. Y bueno, hace un momento has dicho que de Laurel, refiriéndote a Laurel, que podía haber sido lo que quisiéramos en el Laurel. A mí me parece que el Laurel tiene su dueño, entonces no hay que confundir el espacio que hay, las actividades que se puedan desarrollar ahí con lo que en el movimiento CX hubiéramos podido hacer ahí, porque yo creo que entonces estamos mezclando contenidos. Y después también que con el Laurel yo creo que se han, con los programas de desconexión ha habido mezcla. No estoy segura de si se ha realizado más de un programa de desconexión o no, pero en el PAS del programa de desconexión se ve claramente cómo dice que en un primer momento se van a realizar para el movimiento CX y después se realizará para otras personas, una vez tenga más bagaje y tal. Entonces yo creo sinceramente que ahí ha habido una clara mezcla de conceptos y bueno, pues eso, ¿no? Que también se ha confundido un poco lo que es el programa de educación nacional con el programa de educación Madrid y con los programas de desconexión con el Laurel. Entonces, no sé, yo creo que sí que hacía falta el texto y demás. Y eso. Bueno, creo que es un documento muy extenso, creo que toca muchos temas. Y que no, si lo vamos a analizar línea por línea, bien, pero por ejemplo hay cosas claras como utilizar Sabies como lista de difusión para una empresa privada, empresa de iniciativa, no de corporación. Y esas cosas está claro que como mínimo los coordinadores tienen que saber que no se puede hacer, no está permitido bajo ningún concepto. Estoy citando una línea de 500, no quisiera seguir dando vueltas a esto, creo que deberíamos agilizar el debate e ir a lo que nos interesa. Perdón, porque no sé si me he colado. Perdón, pero ¿cómo se están repartiendo los turnos? Es que no lo sé, o sea, se quiere hacerlo, pero ¿quién da el turno? O sea, ¿cómo sabes el orden? Si alguien me pide palabra en el chat, yo tengo el orden de quién va pidiendo. Pero como ahora no había nadie, pues he dejado a Emilia, aunque no haya nadie, espero que se pida palabra. Bueno, pero como es la primera vez que estamos así, pues se lo cedo. Venga, Lorena. Sí, a ver, por favor, pediría desde ya que debatamos con argumentos. Es decir, todos podemos poner nuestras emociones sobre la mesa y montar aquí un quilombo interminable. Pero, por favor, por ejemplo, es que eso no es así. A ver, vamos a argumentar nuestras afirmaciones y nuestras declaraciones, por favor, porque hay varios, no uno, sino varios mensajes, varios planes de organización de un evento de pago en el Laurel y se utiliza Safegate como lista de difusión. A ver, para los que todavía no lo sepan, eso no está permitido hacer en nuestros espacios oficiales. Hacer ese tipo de difusión de algo que es privado en un espacio oficial, ni en el foro, ni en una lista de correos, ni en el grupo oficial, ni nada de nada. Entonces, eso es lo que quisiera que, bueno, esto ha sido un ejemplo, pero que todos nosotros, por favor, empezásemos un debate con argumentos y no con simplemente afirmaciones o negaciones y que no puedan aclarar, más. Santana y Elena. Bueno, Lorena, si no he puesto toda una argumentación por escrito aquí, ha sido porque precisamente se está hablando de pedir palabra y tal. Pero bueno, si mi opinión con respecto a esto es que si en algún mensaje se ha podido tratar el tema del Laurel, ha sido porque el Laurel se ha utilizado para una jornada de desconexión del grupo Safegate. Y bien es verdad que todos somos humanos, podemos errar y utilizar una vez el canal, pero eso se solucionó inmediatamente creando un grupo aparte en el que quedó completamente claro que Safegate y el Laurel no era lo mismo. Entonces, si bien es verdad que eso, de alguna manera, sacada de contexto, ha podido ser así, también es verdad que se ha rectificado y esa parte no se tienen en cuenta. Arantxa. Lorena, no has respondido nada de lo que he preguntado. Lorena, tú tienes palabra. Sí, perdón, es que no ha respondido nada de lo que he dicho. Sigue sin ser argumentado eso de que eso no es así. Bueno, está en el chat, perdonad. Arantxa. Madre mía, es que no, son tantas cosas que realmente no sé. Yo creo que todos estamos deseando, creo que no sé, deberíamos intentar ser eficaces. Y bueno, sí, como dice Lorena, tenemos que argumentar, por supuesto, pero creo que aquí vamos a dar el voto de confianza de que todos lo vamos a hacer. Yo prefiero, de verdad, prefiero pensar en positivo, en que todos los que estamos aquí estamos por algo y porque tenemos una práctica y porque podemos cometer errores. Y efectivamente, hemos cometido errores. Y lo que has comentado de Laurel, que se publicó un compañero nuestro de Madrid, porque bueno, pues en Madrid, quieras o no, hemos estado muy emocionados. Desde que empezamos, que reconozco, y esto quiero que lo sepáis todos, hay muchos novatos en Madrid, pero porque empezamos muchos a la vez después del Z-Day y no hemos tenido la suerte de haber conocido antes Z-Case, pero bueno, y hemos cometido errores pues por desconocimiento. Pero creo que hay que dar un voto de confianza de que la gente intenta hacer las cosas lo mejor posible. Es que si no, de verdad, que si no, esto que está ocurriendo con Madrid seguirá ocurriendo cada vez que haya gente nueva. Porque hoy es Venganito y mañana es Fulanito y al otro es... Porque Carmelos hay muchos y lo siento, pero creo que las formas de resolucionar tienen que ser constructivas. Y no sé si... Bueno, yo he publicado hoy que... Quería decir que, bueno, he publicado hoy un texto y hablo, por ejemplo, de perdonar errores. Bueno, hablo de muchas cosas en el texto y creo que lo voy a colgar ahora para que el que quiera le eche un vistazo o para que se lo guarde y lo lea más adelante. Y es un texto sobre lo que ha pasado y sobre el buen rollo. Creo que el buen rollo es muy importante. Y a veces somos demasiado puristas o nos olvidamos de lo importante que es llevarnos bien, con argumentos, pero llevándonos bien. Entonces, lo del error este del Laurel, por ejemplo, sí, se colgó donde no se debía colgar, pero bueno, pero luego se rectificó, se intentó rectificar y ya está, y creo que hay que seguir adelante, pero, y vamos aprendiendo, que a lo mejor somos un grupo que hemos cometido varios errores últimamente, bastantes, vale, pero creo que hay que, no sé, de verdad, creo que hay que perdonar y que ser constructivos. Y perdonar y seguir aprendiendo y moderar de una forma tranquila. Bueno, todo lo que... ¿Estaban? No, simplemente voy a leer lo que ha dicho... Creo que Icabot. Sí, exacto. Vamos a ver el... Simplemente... Esto ni es un juicio, ni se trata de desacreditar ni de atacar a nadie. Esto es simplemente una reunión de coordinación del Chapter de España del Movimiento Peike y estamos hablando simplemente porque antes no se ha hablado por unos motivos o por otros, porque a veces pues la gente de Madrid no ha visitado tanto como hubiera sido lo mejor aquí en las reuniones. Pero bueno, tampoco, o sea, eso no es una cuestión de cada cual, pues tiene sus cosas y le va bien o mejor. Bueno, a ver, no voy a enrollar. Simplemente, se trata de dar argumentos. Si vemos bien el que las reuniones o sesiones de desconexión o actividades de cualquier tipo de movimiento TX se lleven a cabo en un espacio como la Casa del Laurel, sí o no. Y bueno, ahí habéis visto todos un documento en el que se recogen mensajes que dan a entender, digamos, que puede haber cierta confusión entre lo que es la Casa del Laurel y el movimiento CG. Y también, pues, que algunos mensajes que dan a entender que en la Casa del Laurel las actividades que se realizan, pues no son, digamos, que no son coherentes con lo que tratamos de transmitir en el movimiento. Entonces, simplemente, pues, lo que me gustaría a mí personalmente escuchar es a la gente de Madrid, sobre todo a la gente que ha estado en el Laurel, pues que puedan, que hablen y que comenten el tema de las, no sé, que si lo ven positivo o si da igual o si realmente lo ven como algo completamente separado. No sé, bueno, solamente esto. Paruku. Vamos a ver si consigo sintetizarlo como lo tengo en la cabeza. ¿El Laurel es apropiado para determinadas actividades como, por ejemplo, las sesiones de desconexión? Yo solo lo veo así. Tenemos las actividades, esa actividad en concreto es algo muy recomendable y muy esperado por todos los que hemos ido conociendo el desarrollo de esta actividad y los objetivos que vamos a seguir esta actividad. Por lo tanto, estamos interesados en que se realice. ¿Tenemos algún local para que se realicen? Solo uno, es el Laurel. Por mi parte, creo que no hay nada más que hablar. Bueno, posibles alternativas más apropiadas. ¿Tienes tú alternativas para que hagamos las sesiones de desconexión el grupo de Madrid, por lo menos antes como prueba, antes de pasarlo al resto de los capítulos? A ver, no quería ofenderte con lo que he dicho, sino que no hay que cerrarse a una alternativa, a un espacio. Misma he estado ahí, he estado muy a gusto, pero entiendo las limitaciones del lugar porque da lugar a confusiones. Yo misma he estado allí y lo he vivido. Entonces, puedo aportar que no hay que cerrarse a alternativas. O que hay es que no me cosas estoy, no me que estoy yo parando, que hay que evitar. A ver, señores. Sí, ya sea para contestar o para responder a quien sea personalmente, también se tiene que pedir para grabar. Vamos a continuar. ¿Alguien pide palabra? Vale, pues sigo. Perdón. ¿Digo vos? Creo que Arancha ha dejado ahí en alguna alternativa. Santana y Elena. Bueno, pues a ver los comentarios de los canales. Simplemente estamos hablando de que el Laurel es un lugar que por lo visto puede dar lugar a confusiones. Bueno, pues a lo mejor nos hemos confundido 10, 20 personas, o se han confundido dos. ¿No es eso posible? Mire, Lorena. Sí, bueno, tal como me he dicho, estaba comentando algo en el chat que es demasiado relevante como para dejarlo en el chat. No quisiera que cayéramos todos en un ejercicio de negación y negación y negación cíclico. Si estamos en un ejercicio hablando sobre nuestro compromiso con el movimiento Sideguys y de repente, artificialmente, se nos está pidiendo explicaciones y se nos está pidiendo explicaciones sobre nuestro compromiso para con la casa. Entonces, si durante una jornada de desconexión, entonces ahí hay confusión. Entonces, me parece, Arancha, que no es una cuestión, por lo que decías antes de opinión, no es una cuestión de opinión. Es una cuestión de haber estado haciendo un ejercicio diciendo yo me comprometo a y tener interrupciones hasta que el discurso se me desvía. Y de repente estoy hablando de mi compromiso con la casa. Entonces, donde yo he vivido ese problema, no considero que sea adecuado hacer un ejercicio oficial del movimiento si no vamos a estar preparados para mantenerlo en paralelo de las actividades de la casa, que son perfectamente loables. Y sabéis que así pensamos. ¿Santana y Elena? No, va Arancha primero. ¿Perdona? Que creo que Arancha también la ha pedido 2 segundos antes que yo. ¿Verdad, Arantxa? Bueno, a ver. Ahora acabo de leer un comentario de Deusa que dice que, bueno, que está confundida porque, bueno, porque hay un dato en el pad de las sesiones de desconexión. Bueno, que sepáis que el equipo de educación desde el primer día intentó, bueno, publicó documentos para que estuvieran abiertos y para que todo el mundo pudiera participar en ellos, las sesiones de desconexión incluidas. Si hay algún dato que pertenece solo, por ejemplo, Deusa dice que la dirección de correo electrónico pertenece al grupo de Madrid. Bueno, a lo mejor es porque en un principio nadie lo ha corregido y porque se quedó así. ¿Que crea confusión? Bueno, perdonad, pero creo que los errores humanos van a estar siempre ahí. No creo que haya que sacar punta a todo. Y creo que esto es un problema que puede hacer mucho daño, no a SafeGaze, sino a cualquier movimiento. Antes, por ejemplo, hablando con Dani, le he comentado una duda sobre el foro y me ha dicho que es que era un error porque nadie lo había cambiado y que estaba pendiente de cambiar. Pues genial, a mí Deusa me dice que hay algo que está mal puesto, que genera confusión y yo procuro, de verdad que procuro, bueno, digo yo, como puedo decir, cualquiera del grupo de educación. Pero si en vez de intentar mejorar y tener un espíritu constructivo vamos difundiendo al resto de la gente los problemas y los fallos, al final eso parece más de lo que en realidad es. Y creo que es una cuestión de verdad, es muy simple. Y lo de las sesiones de desconexión, Lorena, yo siento mucho que te llevaras mala impresión. También lo entiendo, porque era la primera vez que íbamos. No eran unas sesiones de desconexión. Era para ver si era un lugar adecuado a las sesiones de desconexión. Hicimos un par de ejercicios educativos para ver cómo respondía la gente. No, no me ofendo, siento si... A ver, puede parecer que estoy ofendida, pero de verdad que no, simplemente quiero aclarar las cosas. ¿De verdad que no estoy ofendida? O sea, no, no pongáis algo que no es, no me ofendo. Y si hablo un poquito así es porque quiero abreviar y quiero hablar rápido, perdonadme, es mi forma de hablar. De todas formas, termino, Lorena. Te llevaste confusión y es verdad que puede que el jefe, digamos, o el que está ahí, propietario de esa casa, interviniera más de lo normal, pero porque estamos en una reunión que era informal no era algo muy oficial, bueno, oficial, dentro del movimiento. Arantxa, intenta... Vale, y ya termino. Y simplemente quiero dejar claro que no era algo oficial. Y que si se hubiera hecho otra vez, bueno, si se hubiera hecho de verdad la primera sesión de desconexión, que todo el mundo en Madrid sabe que no se llegó a hacer la primera sesión, hubiéramos dejado las cosas claras desde un principio y alguien ajeno a Cetis no hubiera participado, de verdad. Bueno, pero bueno, si tenéis alguna duda, yo... Tengo que cortarte, lo siento. Lo repito, minuto y medio y creo que es demasiado, porque lo lógico sería un minuto, pero bueno. Emilio, Santana y Elena. Bueno, pues continuando en la línea de lo que estaba diciendo Arantxa, no sé si lo voy a decir tan bien como ella, pero efectivamente eso no fue una sesión de desconexión, eso fue una toma de contacto con un posible sitio para hacer unas sesiones de desconexión. Y lo que hicimos fue conocernos como personas, estar tranquilamente charlando, hacer juegos, hacer cosas divertidas y cosas muy bonitas. Y si a dos personas no les gusta una parte de esa convivencia que fue preciosa, es que... A mí me siento fatal porque la gente haya tomado la impresión tan equivocada de lo que es ese sitio. O sea, es que no se nos ha preguntado a los demás implicados. Tan fácil era creerse que podía ser lo que os estaban contando como preguntarle a cualquiera de los que sabéis que están en ese grupo de Google, un correo. Oye, ¿cuál es tu impresión sobre el Laurel? Es que es tan sencillo como eso. A ver, todo lo que comentáis en el chat convendría que se hablase. Estoy. Hola, buenas. ¿Me escucha? Sí. Vale, no, quería solo hacer un comentario que es muy interesante ver que hoy somos tanta gente, es un buen momento para ponernos a trabajar en algo de verdad y no estar debatiendo ese tipo de cosas. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí. Vale. ¿Ahora mejor? Sí. Vale, tenía el volumen bajo. No decía, simplemente quería comentar que es muy interesante ver que hoy hay tanta gente. Lo que no es tan interesante es que si somos tantos deberíamos estar trabajando en algo productivo en vez de estar debatiendo sobre este tema. Bueno, no hay facilitador, ¿no? Puedes pedir palabra varias veces, Urko. Claro. ¿Redirigimos los puntos del día, si puede ser? ¿Te refieres a saltar al siguiente punto? No, si este no se ha concluido, vamos a ir llegando a algo, ¿no? Tanto discutir así. Rabana. A ver, no se trata de discutir, simplemente a nosotros nos llegaron al equipo de moderación este documento en un estado embrionario, bueno, nos llegó y fue creciendo, pero en el momento que nos llegó pues ya estaba avanzado, además reunía pues una serie de preocupación, o sea, bueno, nos hizo que surgieran una serie de preocupaciones en el equipo de moderación y simplemente pues pensamos que es un tema que tampoco es de moderación, que es un tema de coordinación de Madrid y del equipo de educación, que son los únicos que se han visto que han estado en la Casa de Laurel. Obviamente el tema saltó un poco, se volvió un poco más urgente cuando la convocatoria para el encuentro nacional en Madrid, pues la primera propuesta que se hizo fue hacerlo allí. En ese momento, pues sí que, pues como visteis en el foro, pues salió un poco de... perdona, espera. A ver, lo único que quiero decir es que he oído bastantes argumentos en contra, digamos, de que las actividades del movimiento CIGI se lleven a cabo en el Laurel y no he visto que haya de momento ningún argumento de peso, salvo, bueno, sí, el de que no hubiera otro lugar para hacerlas en otro punto de Madrid, de las actividades. Entonces, bueno, si no hay más argumentos de peso que justifique la vinculación entre la Casa del Laurel y el Movimiento Ceiges, pues simplemente descartemos esa posibilidad desde coordinación y punto y ya está. Y obviamente todo el mundo que quiera la Casa del Laurel puede ir, a mí hasta me están entrando ganas, pero que se trata simplemente de decir que, bueno, pues termino ya, que ya está. ¿Y Cabot? Bueno, yo veo que si realmente no hay una unanimidad sobre lo que significa el Laurel para bastantes miembros, entonces yo creo que ya podríamos ir planteando otros lugares de encuentro donde todo el mundo se sienta a gusto y no tenga ningún problema, no tenga ningún resquemor, no tenga ningún nada, o sea, de verdad vamos a verlo positivamente, o sea, ya hemos visto que a alguna gente el Laurel le incomoda, incluso ve que el Laurel puede haber cierta cierta confusión entre lo que es el Laurel y el MZ. Vale, vamos a verlo positivamente, vamos a intentar buscar otro sitio. Contame, Elena. Sí, bueno, yo, pregunta tonta, pero quería saber si, como el grupo de Madrid sí está de acuerdo en utilizar ese lugar, entiendo que las personas que no estén a gusto no quieren ir, entiendo que la Reunión Nacional se haga allí, etcétera, etcétera, pero ¿habría algún problema con que el grupo de Madrid siga utilizando ese espacio o no? ¿Burco? Hola. A ver. Para eso. ¿Qué? Tenía que decir hola primero, por lo menos. Te digo hola, gente. A ver, intento decirlo en un minuto. Ese sitio, esa casa, básicamente es un espacio que se puede utilizar para un montón de cosas. Y que se utiliza para un montón de cosas, o eso por lo menos es la intención. Aspectos prácticos es la casa de un colega, imagínate que tienes un colega que te ofrece una zona de acampada de puta madre con baño para que te puedas reunir con la gente. Pensado así, pensado en método científico, si lo queréis llamar así, es el sitio más grande para reunirse, porque todo el mundo puede dormir en un sitio, por lo menos en un pequeño tejado que se lleve su tienda de campaña o que se ponga debajo de un árbol, todo el mundo se lleva la comida, todo el mundo lo comparte todo, en fin, algo parecido a lo que se hacen en los campamentos y esas cosas. Y sale todo gratis. Ese era el argumento de peso que puedo dar de la casa, básicamente. Que no cuesta ni un puto duro. Que nos dejan estar ahí gratis. ¿Cuántos? Los que sean que tengan que venir, básicamente. Entonces, además, lo que se propuso de reunión nacional era algo así, o por lo menos eso era lo que yo había leído. Se proponía poder reunirse todos juntos y estar más de unas cuantas horas y que no fuera excesivamente caro. Bueno, pues. ¿Ardible? ¿Ardible? Sí, Ardible pidió palabra hace un rato. Perdona, es que tenía el relojito, ¿se ha ido él? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que mi opinión es que con esta Arancha. ¿Sí? No, es que estaba dando el botón. Uy, perdona. Bueno, que el sitio laboral yo creo que no se puede poner en tela de juicio. Lo que se está en tela de juicio son las personas que vamos allí. O las personas que elegimos estar allí o no estar allí desde el Grupo de Madrid. Eso es lo que está en tela de juicio. Un sitio cualquiera que tenga sus intereses que no son del movimiento Chaydez, al movimiento yo creo que se la repampinfla. Como si es un terreno cedido por Banco Santander. Pero lo que se cuestiona es si lo que hacemos allí sabemos separar lo que hacemos allí del movimiento Chaydez o no. Eso es lo que yo creo que me merece la pena debatir, porque hablar sobre un sitio pues me da un poco igual. ¿Santana y Elena? No, cedo la palabra. ¿Quito? Tiene la palabra Víctor. Vale, no, es que alguien ha dicho que quería contestar, puede ser. Bueno, pues lo digo yo. La casa del Laurel no, o sea, tiene sus objetivos como los tiene pues cualquier empresa a la que le alquilemos un local, o como los tiene cualquiera en su propia casa, si es que los tiene. La cuestión es, ¿hay que mezclar en el Laurel lo que es una sesión de desconexión con lo que es la Casa del Laurel, mi opinión es que, mi opinión no, o sea, tengo el compromiso tácito de que si hace falta que la persona que regenta el Laurel se tuviese que marchar para que nosotros pudiésemos reunirnos, eso ocurría. Entonces, realmente creo que es una discusión que, como dice Ardible, lo que se está poniendo en tela de juicio es a la persona que regenta el Laurel y a las personas que hemos ido o vamos asiduamente. ¿Víctor? A ver, muy sencillo. De los del Grupo de Madrid, mi pregunta es, ¿quién tenía proyectos personales dentro del Laurel? Esa es mi pregunta. ¿Santana y Elena? Yo he tenido el año pasado, pero no he podido. Urco, para hablar. Perdón. Bueno, yo me pregunto qué más da los proyectos personales que tú tienes, si los tienes en el Laurel, como si los tienes en Tabacalera, como si los tienes en casa de un amigo tuyo. O sea, los compromisos personales que yo tengo fuera de Seagate no me impiden colaborar ni con el Laurel, ni con Seagate, ni con los dos juntos. No entiendo a qué viene esa pregunta. ¿Víctor? Pues muy sencillo. Y te voy a poner el ejemplo más cercano que tengo. Opciones que se suelen barajar cuando vas a buscar un lugar para quedar, como ha dicho alguien, no sé quién ha sido, creo que ha sido, bueno, da igual, alguien ha dicho que todo tiene su objetivo, o como las empresas, pues como objetivo muchos tienen la función de recopilar dinero para mantenerse si tú utilizas de espacio. Hay mucha gente que, además de anunciar ese sitio, tienen proyectos que está llevando allí. Y hay muchas veces que se junta sin querer un proyecto con el sitio y acaba al final, sin querer, completándose todo el círculo. Eso es lo que yo quería preguntar. Bueno, yo creo que es... Perdón. Sigue. Es que como era un apelativo a mi pregunta, o sea, a mi intervención, pues lo que repito es que eso es una opinión, porque primero se tiene que dar el caso de que alguien confunda la casa con el movimiento o piense que se puede confundir. Ya está, eso es que alguien salte la liebre, y por eso se está poniendo en tela de juicio al Laurel o a la persona que regenta el Laurel. ¿Urco? Me parece que podemos estar así demasiado tiempo del que llevamos. Entonces, las cosas que se han buscado con el tiempo que hemos tenido cada uno con nuestra relación con el mundo, básicamente, y nuestra manera de sobrevivir, cada uno se busca la suya o buscamos la nuestra, obviamente, hemos gastado los sitios en los que hemos estado, en los que nos dejaban estar sin pedirnos nada de dinero. Entonces, juntando con el tiempo que hemos tardado, o sea, con el tiempo que hemos necesitado para pedir las cosas, que podríamos investigar más adelante, o sea, que pudiéramos buscar sitios de centros culturales, básicamente, se nos ha echado el tiempo encima también. Entonces, en fin, una cosa por otra, y en fin, cansa mucho. Muchas cosas. Al final, yo no sé, Víctor, cómo aguantas, pero todos sabéis que cansa mucho. Nadie quiere estar peleado continuamente. Entonces, llega un momento que no sabes de dónde sacar el tiempo y las ganas. Punto. Vale, sí, quería puntualizar porque lo he estado hablando en el chat, pero se está diciendo que ahí no se pide dinero, lo cual técnicamente es cierto porque no se pide dinero para acceder. Pero según tengo entendido y según lo que he leído, a la gente que ha entrado ahí se la ha invitado a participar en el grupo del Laurel, y a la gente que está en el grupo del Laurel se les ha pedido unas donaciones para mantener la casa. Por lo tanto, el conflicto de intereses es interesante, y más sabiendo que ha sido la coordinadora del movimiento la que ha enviado estos correos pidiendo donaciones. Entonces, cuando se habla de ir a la universidad, como si fuese lo mismo, cuando uno va a la universidad no se nos pide donaciones por entrar en la universidad, ni tampoco entra gente de la universidad a hablarnos en las reuniones sobre temas de la universidad. Entonces, sí que es un tema muy complicado, no es tan sencillo y tan, no sé, yo lo veo bastante claro. ¿Santana y Elena ha pedido palabra? Sí. Bueno, yo el hecho de poder repetir, el Laurel tiene también sus proyectos y el Laurel sí es cierto que necesita iniciativa, vamos, que tiene iniciativas pues en las que se utiliza dinero, o sea, en las que se pide el dinero, pero el hecho de que unas personas se nos pida una colaboración desde el grupo del Laurel, y si no ha sido desde el grupo del Laurel, repito que habrá sido en una ocasión hasta que se creó el grupo del Laurel, precisamente para que no volviera a ocurrir. ¿Vale? Lo que intento explicar es que son las personas que coincidimos en dos grupos y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Cuando CGAs utiliza el Laurel no pide dinero a CGAs. Que yo luego quiera llegar allí y donar lo que quiera, ya es desde mi iniciativa personal como humano, individual. Y por otra parte quería volver a la pregunta. Si bien estamos de acuerdo en que no es un lugar para la nacional porque hay gente que no esté de acuerdo, vuelvo a preguntar, ¿hay alguien que se oponga a que si el Grupo de Madrid está de acuerdo, lo utilice? ¿Víctor? Creo que se me ha olvidado. Como el concurso, pasa palabra. ¿Burco? Sí, la historia. Estoy viendo que hay mucha razón en lo que estoy diciendo, y es que la historia es que todo, yo creo que la mayor parte de la confusión ha empezado en que en la propuesta del tipo de reunión, ¿vale? Porque si hablamos de hacerlo, pues eso, de hacer una reunión como se hizo el año pasado, bueno, en este mismo año, en febrero, que era pues eso, una reunión en la que se hiciese activismo, que se contara la historia, vaya, en fin, una reunión como si fuera una proyección más, en el fondo. Se orientaba la reunión de otra manera, de manera que pudiésemos estar más tiempo y que pudiésemos quedar todos juntos, dormir todos juntos. Yo había leído eso en el foro, o no sé si había sido una propuesta, o había, no sé cuánta cantidad de gente proponía esto, y por ahí nos decantamos para buscar y perder las energías en eso. O sea que veo la cagada, pero no sé si es que había dos opciones de reunión. ¿Pagos? Bueno, yo pienso que las actividades en el Laurel, a modo personal, cada cual que haga con su vida lo que quiera. Yo no me opongo a que nadie haga nada. Pero actividades del MZ dentro del Laurel, yo me opongo a que se realicen. Cada nuevo activista que llegue al MZ de Madrid va a obtener publicidad gratuita de las actividades del Laurel, y eso es innegable. Entonces yo me opongo porque no está dentro de nuestros fines, desde luego, enriquecer a otras personas. Entonces, si empezamos a hacer actividades del MZ usando el espacio del Laurel, el Laurel va a ganar una publicidad de todos los miembros que lleguen ahí, que desde mi punto de vista no podemos hacer. Va en contra de nuestros principios. Vale. Voy a dar una intervención más sobre este punto del día, porque son ya casi las 12. Y pasamos, ¿vale? Si estás de acuerdo. Urco. Vale, y si solamente vuelvo a preguntar, en respuesta a tu pregunta pregunto, ¿y si las actividades que se realizan en el Laurel están directamente relacionadas con lo que el movimiento CGAs persigue, en fin, energías renovables y cambio de paradigma, intentar vivir sin utilizar el dinero, en fin, bla, bla, bla, bla, bla, bla? No te digo que se vaya a hacer, porque no se va a hacer, porque ya todos habéis decidido que no se haga, no pasa nada, pero yo te pregunto, ¿y si fuera eso lo que está haciendo el Laurel, qué te parecería? Es que es eso lo que está haciendo el Laurel. Es que sí, tío, entre otras cosas. Pedimos palabra, por favor. No oficialmente. Tiene el turno de palabra Ruth. Muchos organismos, incluso organismos públicos, asociaciones, entidades, organizaciones de todo tipo realizan actividades que se pueden considerar afines o relacionadas con el movimiento Cyclist. Así, a bote pronto se me ocurre, por ejemplo, un partido de neonazi llamado España 2000 que organiza unas jornadas de energías renovables. Diría que se ha caído la estilo. ¿Llegamos a algo? Por todas las partes, por favor. En fin, no sé qué decir. Yo creo que hemos visto películas diferentes, tío. Listo. Vamos, pero lo que está claro es que hay que llegar a una conclusión hoy, mañana, pasado, el año que viene. Es que hay veces que ya se me cierran hasta los ojos. Y en este caso tengo que darle la razón a Urgo cuando ponía en los emails, me aburro. Vale, entonces me aburro porque yo y muchos de los que aquí estamos llevamos dándole vueltas a esto mucho tiempo. Hay que dejar claro, ¿alguien sacaba algún tipo de beneficio personal sobre las citas al laurel? Y se necesita una contestación rápida y sencilla. Perdón, no he escuchado. He escuchado algo conmigo, pero no he escuchado un ruido. Pedimos palabra e intervenimos. Bueno, ya estamos interviniendo en el chat. Pido palabra. ¿Quién eres? Urco. Adelante. Pues eso, que no. Que no sacaba a nadie dinero de eso. Que nadie se llenaba los bolsillos de nada con eso. ¿Qué va, coño? ¿Qué va? Por eso digo que si hemos visto la misma película, me cago en la leche. ¿Qué? Uy, perdón. Iba a hablar y si no para todo. Víctor. Vale. Yo, quieres ahora me caigan piedras y meteoritos. Y lo sé, pero lo voy a preguntar porque ya estoy hasta los testículos, por decirlo de alguna manera. Urco, yo creo que entre tú y yo hemos tenido una relación muy cordial, nos hemos llamado muchas veces, hemos hablado por email, por chat. Entonces, yo te voy a hacer la pregunta directamente porque me da igual ya. Yo creo que entre tú y yo esto no va a confundir nuestra amistad. Tú sacabas tajada, o nos tajadas una muy mal. A mí me llega la información. Urco tiene un estudio de grabación y puede ser que esté sacando un beneficio personal de allí. Y ya te pregunto directamente, ¿tú sacabas beneficio porque alguien mantuviera el laurel con esas aportaciones? Y pregunto, y perdóname mi sinceridad, pero es que necesito serlo con personas que creo que puedo hacerlo. Urco, por favor. Santana y Elena tiene palabra. Me gustaría saber, si no quién lo ha dicho, porque ya imagino que nadie va a decir he sido yo. Me gustaría saber qué es exactamente lo que se ha dicho. Ángela. Sí, soy Arabiela. Yo lo estoy flipando un poco porque es la primera vez que escucho esto de que si se saca tajada con el laurel. O sea, allí nadie va a sacar tajada. Primero porque el señor, que es el dueño de la casa, ofrece la casa para que la gente haga actividades gratuitamente allí. Si se ha hecho alguna actividad para recaudar dinero, ha sido para pagar el mes. Y de manera personal. No se ha ido pidiendo de otra forma. Que Carmen tiene allí una sala de masajes, eso es mentira. Que Urco tiene allí un estudio de grabación, eso es mentira. No sé de dónde han salido todas esas cosas. ¿Emilio y Lorena? Sí, a ver. Yo no sé de dónde lo ha sacado Víctor concretamente, pero está escrito en el informe, con lo cual no. Por eso he insistido, no sé si ya 8 veces en el chat, de que por favor leamos las cosas que estamos discutiendo aquí. En el informe lo pone. a mí no me ha hecho falta leerlo porque Carmen en persona me ha dicho que es su proyecto. Y Urko en persona nos ha dicho a mí y a mí que es su proyecto. Hemos bajado al sótano y hemos visto que está en proyecto. No se está haciendo ahora. Bueno, que yo sepa, no se está haciendo ahora. ¿De acuerdo? Porque no hay dinero. Entonces, eso es lo que yo sé. Y también sé que se me llevó una casa y que se me dijo que esto es una casa en la que a la que estamos invitados para hacer nuestras dinámicas y actividades. Que he estado en la casa, que he disfrutado el tiempo en la casa, que he detectado la confusión y luego he dado reporte de dicha confusión conforme lo he vivido, que me he dado cuenta de que no era la única, que muchos miembros de Madrid que opinaban lo mismo la primera vez que salimos de esa casa, otra vez de vuelta a casa, hay pruebas en el texto, en el informe, por favor, leedlo. No es una cosa esto ya personal de qué sentí, qué no sentí, yo sentí todo eso en la casa y también sé que se me presentó de esa manera y que muy poco tiempo después había ya planes de hacer fiestas de pago, se nos baneó sin motivo a Emilio y a mí en un momento en que simplemente expusimos esta confusión que habíamos sentido. Se nos baneó sin Lorena. Motivos. A todos estos que habláis de baneos sin motivos, a nosotros también se nos baneó del grupo de Laurel sin motivos, solo porque estábamos... Lorena, por favor. Perdón. Es que me falta la mitad, pero bueno, supongo que habéis captado la esencia. Ángel. ¿Arabiela? Sí, perdón, se me ha ido el hilo. Emilia, Lorena, quería comentar algo más, si quieres te cedo la palabra. Perdón, sí. A ver, se nos presentó como una casa abierta, sin más, y luego empezamos a ver cosas que no nos gustaban. Como gente que se incorporaba al grupo de Madrid, que tal vez los había conocido en Sol, o que se había ido incorporando durante todo esto el rollo del 15M, que es otro frente. Y entonces, a partir de ese momento, la gente se involucraba, se comprometía con el Laurel, lo hemos seguido en las listas de correo, pero esa gente nunca ha llegado a los proyectos aquí en el grupo de movimiento. Entonces, esa parte no nos gustó, tampoco nos gustó el número de cuenta en la lista de correo, tampoco nos gustó que la gente hablase de Laurel en la lista de Seigeist o al revés, porque es que ya tengo un cacao impresionante. Que se ponga el Laurel, que se promocione el Laurel en las reuniones oficiales, como pude leer en una convocatoria en la lista de correos. Entonces, todas esas cosas nos pareció que podía crear confusión, nos pareció que podríamos tener fugas de energía por ese lado, a no ser que fuera la intención de desviar, no desviar, sino de llevar a la gente al lugar, no solo porque está bien, sino porque pues pueda habernos intereses económicos, ¿no? Desde la pues eso, pedir que si formamos parte de la casa hay que colaborar. Yo nunca supe si era mano de obra, dinero o qué, pero me bastó el mail con el número de cuenta, una fiesta privada que se iba, repito, de la que se iba a hacer publicidad en Seigeist y que no se hizo porque yo misma en el foro ya dije que había confusión y tal y lo corrigieron y dijeron que ya habíamos creado suficientes suspicacias y que no lo iban a hacer. Pero ya deberíamos haber sabido que no se puede promocionar cosas, eventos, empresas que son privadas y que hay incluso un usuario que solo se logueó para promocionar un vídeo y después se dio de baja otra vez. Eso es spam. Santana y Elena. Lorena, por favor, me parece increíble que digas que lo de la sala de masajes y el este de grabación de Alex, porque tú que has bajado allí sabes que aquello es un sótano en cemento, sabes que allí ni siquiera se puede tirar cable, sabes que eso está, es una obra, absolutamente una obra, aquello todavía ni siquiera es un proyecto. O sea, es que me parece increíble la forma en la que se desvirtúan las cosas, eso para empezar, y bueno, todo el resto de, no, en fin, eso como puntualización. Lo demás pues ya, no, lo dejo. Estamos... A ver, no lo dejas. O sea, estamos... Me gustaría que se pidiera perdón a Alex por haber insinuado siquiera, por favor, que se llevaba dinero de alguna manera. O sea, me parece increíble que se haya hecho esto aquí, visto precisamente tú, que has mismo, tú mismo has dicho que has tenido trato con él. Por favor. Picabot. A ver, por favor, tranquilidad. Estamos intentando ver si aquí las cosas se están haciendo bien y que no haya confusiones entre lo que es el MZ y la Casa Laurel. Santana y Elena. Elena. User joined your channel. A ver, soy perfecto. O sea, me estáis diciendo que estamos teniendo una discusión enorme porque unas personas tienen suspicacias. ¿Y eso no se soluciona hablando con las personas implicadas? Por favor. O sea, ¿esto es método científico? ¿O qué es? Es una vergüenza. Estamos discutiendo por la opinión de dos personas. Por favor. De vergüenza. A ver, señores, el respeto. Víctor. Elena, y Urko seguro que puede corroborar lo que yo he dicho, pero te puedo decir que tengo una relación más que cordial con Urko, más que cordial con Carmen, y sabe que cuando hablo así es que lo estoy sacando del corazón, no, del intestino, y lo voy a decir ahora mismo porque tengo los ojos hasta llorosos, hasta de la polla. Hasta de la polla, de verdad. Porque que estoy nervioso, no. Nerviosísimo. Y te lo puedo decir Carmen con el email que le mandé el otro día. Y le he preguntado a Urko con todo el corazón del mundo. Y Urko te lo puede decir. Y yo no he dicho que se saque ningún dinero. Perdona. He dicho que si de ahí se benefician en algo. Urko no se lleva ni un puto duro, eso lo sé. Y Cabot. A ver. Creo que está bastante claro que no hay consenso, ni mucho menos, sobre si la Casa Laurel es un buen sitio para quedar en lo que son reuniones del MZ. Entonces, yo, por ejemplo, me encuentro con el tema de que tenemos que quedar un grupo de compañeros en Granada. O sea, y yo busco, trato de que busquemos entre todos un sitio que sea... pues adecuado, que a todo el mundo le venga bien, que todo el mundo le venga bien el día, la hora, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, si alguien dice, pues mira, yo aquí no puedo quedar, pues sencillamente se cambia de sitio. O sea, no entiendo todo esto. ¿Pensar no duele? A ver, quería contestar cuando se ha hablado de usemos el método científico y que es vergonzoso coger la opinión de dos personas, tal. Vale, usemos datos. Datos, Mar. Usuaria nueva en el foro, ¿vale? En el grupo de Madrid, perdón, de Google. Primer mensaje que postea Mar es un vídeo que se llama Irradiación de energía en la Puerta del Sol, de gente que se da las manos y afirma que están creando un círculo de energía para cambiar el mundo entero, ¿vale? O sea, eso va en contra 100% del método científico, punto uno. Punto dos, esa misma chica afirma que ha puesto ese vídeo en el grupo de correo de Madrid por las actividades que se realizaron con ella en el Laurel. Con su palabra fue me he acordado de lo que se habló con, de lo que hicimos en el Laurel y pongo este vídeo. Ahora dime tú a mí si esos son datos o son opiniones. Deusa. Pues es que en el Laurel se hacen Deusa muchas cosas palabra, de muchas tipos. Por favor. Bueno, sí, solamente quería... Perdón, que mi hermana tenía el avión en el de al lado. Que solamente quería decir que dejamos de decir que en el texto solamente lo dicen en dos personas y que es la opinión de dos personas porque habemos muchas personas preocupadas por este tema. Y perdonad que os hiciera perder el tiempo con esto. ¿Toy? Bueno, básicamente es lo mismo que estaba diciendo, que se está aquí tratando de hacer un discurso cíclico alrededor de que es opinión de dos personas cuando todos hemos leído un informe con una avalancha de evidencias que es innegable, que no tiene nada que ver con opinión. Eso lo han sacado lo hemos visto directamente de las fuentes de donde viene este problema. Ruth. Sí, se han hablado de suspicacias infundadas. Yo creo que, aunque no existiera cuatro páginas con 500 líneas de cosas sobre el Laurel. El simple hecho de que haya mucha gente a quien no le guste la idea de que se hagan actividades de momento series en el Laurel y otras personas sigan empeñadas en que se siga haciendo, ya es una razón para generar suspicacias. Si hay una Santana que se ha propuesto, no veo la razón para seguir insistiendo en hacer las cosas en el Laurel, que es un sitio que aparte de todo está a 40 kilómetros de Madrid. No es Madrid, es un pueblo en las afueras de Madrid, bueno, a 40 kilómetros, no se puede ni siquiera considerar las afueras. Seguro de que sí. Habría alternativas mejores aún incluso. Pero me da la sensación de que ni siquiera se busca. Santana y Elena. Que yo paso. O sea, hacer lo que queráis con el Laurel, hacer lo que queráis con el movimiento, pero yo paso. Lo siento. Urco. Sobran muchas cosas, tío. Sobran muchas opiniones. De hecho, sobran las opiniones. En fin, que es un cúmulo de malinterpretaciones, una detrás de otra, cada vez más gordas. En fin, utilizando el método científico, que decía uno por ahí, lo que se ha utilizado con esto es pensar en qué tipo de reunión se quería hacer, que lo he dicho antes, os lo pregunto a todos, qué tipo de reunión se quería hacer, si se quería hacer quedando todos juntos en un sitio o si se quería hacer y quedándonos a dormir todos juntos para, no lo sé, pero yo eso juro que lo he leído y que se había propuesto, o era una reunión de un día con proyecciones, con activismo y no sé qué. Entonces, de ahí a toda la pelota que está saliendo, en fin, ya no podemos más ninguno, así que dejémoslo ir y ya está. En fin, no se hace ahí, punto, ya está. Si es que no pasa nada. Vale, por lo menos me he llegado a él. Si queréis le doy la palabra a Arancha, que le toca, o si ya han visto lo de Laurel, pues bueno, Arancha. Arancha. Perdón. Nada, primero, recordar que, bueno, he hecho un escrito que os pediría, por favor, si tenéis 5 minutos, lo podéis leer. He colgado ahí el pad, también lo he colgado en el foro, en activismo. Se titula Educación basada en recursos desde una educación del buen rollo. Bueno, juego un poco con las siglas de EBR que nos gustan a todos. Y, bueno, a ver, pensar no duele, que yo... Por ejemplo, el caso que pones de Mar es un caso muy concreto y cuando ella publicó el tema de la espiritualidad hubo un montón de debate, le dijimos un montón de cosas. O sea, que creo que a veces el decir unas cosas y no decir otras da lugar a interpretaciones, de verdad. Yo animo a tener confianza y creer que la gente lo intenta hacer lo mejor posible. De verdad, que no todos estamos aquí, que no somos monjes los de Madrid, que no estamos todo el día haciendo espiritualidad y de verdad que no. Bueno, o sea, es que me parece una imagen un poco extraña, ¿no? Y luego que el Laurel a mí me da lo mismo, que si queréis otro, igual. Borco. Buenas noches a todos. A ver, vamos a ver. Evidentemente, como muy bien se ha comentado, parece ser que sobre el tema del Laurel pues hay malestar. Y como muy bien se comentaba antes, si un determinado sitio causa malestar, quizás lo más adecuado es buscar una alternativa. Eso de primer punto. Y de segundo punto, lo siento, pero en aras de la transparencia, todo el mundo puede preguntar lo que le apetezca siempre que se haga desde el respeto. Es decir, que si yo te quiero pedir o le quiero pedir a alguien la declaración de la renta y saber si se está lucrando con mis impuestos o no, lo puedo pedir. Otra cosa es que la persona no quiera hacerlo. O sea, si empezamos concretamente limitando concretamente las preguntas que podamos hacer, no sé, eso se llama fascismo. ¿Cómo es? User left your channel. Ni me escucha. Bueno, creo que no hay más palabras pedidas, ¿no? Sí, Dani. Sí, bueno, me tengo que ir. Si se va a necesitar la S para cualquier cosa, decímelo antes de que me vaya. Dani, eso quédatelo tú. Eso, déjalo, porque no es bueno que traspase eso. Bueno, ok. Bueno, ¿alguien quiera? Sí, te la he pedido, pero tenías el micro quitado. Adelante. Perdón, ¿cómo? No entendí. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy de Argentina. No entiendo nada lo que está pasando, no sé por qué discuten ni nada. El tema es que en lo que es Argentina yo poco participo porque medio que me aburro en las charlas. Un poco es como que cada uno defiende su punto de vista y yo lo que realmente veo es que muchos son que información y tratar de distribuir el video. Hay que cambiar de estrategia cuando falla una, ¿vieron? Ese era un poquito el punto. Y lo que les quería preguntar más o menos es qué están haciendo ustedes. Veo que muchas personas se limitan solamente a difundir, pero no están haciendo nada por aprender cosas nuevas. O sea, hay que superar el punto de vista que uno tiene. No se queden con que son solo difusión. Empiecen a estudiar agricultura, empiecen a hacer un poco de todo. Yo veo que acá están muy flojos en ese tema. Todos son profetas, pero nadie hace un carajo. Y eso me molesta mucho a mí. Yo por mi parte, soy técnico, logré entrar a un colegio técnico y les estoy enseñando a algunos pendejos puntos de vista distintos. Les enseñé como primer clase el método científico, le leí parte del libro Mirando Adelante de Fresco, les mostré cómo un método de pensamiento puede resolver un problema y todas las clases trato de que tengan esa dirección más o menos. Por otro lado, se viene la boda de plata, creo que así se llama, boda de plata del colegio, está por cumplir 75 años y acá en Argentina... Bueno, ¿cómo es? Sí, tenemos un minuto para intervenir, ¿vale? Pues si te desconocía, por eso que para ser sintético y que nos dé tiempo a todos. Víctor, adelante. User disconnected from your channel. No sé qué querías comentar. Quería dar un poquito un punto, ¿no? Lo que pasa es que yo me colé. No entiendo de qué están hablando ni cuál es la temática, pero veo que están discutiendo mucho y voy a lo mismo, que no expanden su punto de vista la gente y eso me molesta a mí. No sé para... qué es el tema con las personas estas. Sí, va. Víctor tiene la palabra. Para pedir palabra por el chat. A ver, ¿cómo es? Es que te comento porque esto me choca con algo que me dijeron esta semana por todo el tema de Madrid, por todo el tema que se ha liado en el foro internacional. Y es que eres argentino, yo soy español y me vino a oídos de que el capítulo argentino y español era el que más estaba sufriendo. Y se me ha cruzado ahora mismo en la mente lo que has dicho, de qué estábamos haciendo. Pues estábamos haciendo muchas cosas. Y para no liarnos mucho, lo puedes ver en nuestra página web, todo lo que se ha hecho. Desde traer a un tío de la Reserva Federal de Chicago para hablar sobre el documental a Valencia, a España, hasta hacer conferencias, etcétera, etcétera. Ya está, solo eso. Mira vos, bárbaro, el tema. De todos modos, no hay que desviarse, ¿viste? Yo me pregunté muchas veces, ¿cómo es la transición? Nadie me lo explicó. Y yo me di cuenta que la transición la tengo que hacer yo para mí. Y tratar de que gente más o menos, que piense más o menos en la misma dirección, o que se haya dado cuenta más que pensar, empiece a tomar un poquito ese lado. Yo, por ejemplo, arranqué, me planté de punta a punta el jardín. Parece una estupidez, pero yo estoy empezando a autoabastecerme. Le quité un poquito de poder al dinero sobre mí. Creo que hay que hacer de a poquito eso, irle quitando poder al dinero, irle quitando poder al dinero, irle quitando el poder al dinero. Y todo esto se logra con conciencia y con conocimiento tecnológico. Quiero después hacer hidropón y toda la gilada esa. Pero eso, más o menos, es la dirección que yo pienso. Porque muchas veces pregunté y nunca me supieron responder. ¿Cómo es? Después de investigar un montón, fue un poquito la conclusión a la que llegué. Para la próxima vez, se pide palabra, ¿vale? Cada vez que intervenimos, pedimos palabra por el chat y yo cedo la palabra, ¿vale? Adelante, Paco. Bueno, como has visto, estamos efectivamente debatiendo sobre una cuestión interna. Entonces te pido que no desvíes el debate y no dejes acabar, porque al fin y al cabo tenemos que resolver esto de una manera u otra. Entonces, para centrar el debate un poco, o sea, lo del laurel o no laurel no es eso. O sea, a título personal, que cada cual haga lo que quiera en el laurel, pero bajo el MZ no. No, porque el laurel obtendrá una publicidad gratuita que no es apropiado hacer eso. Todo el que entre en contacto con el MZ de Madrid entrará en contacto con el laurel. Y esa es la cuestión de fondo y sintética. Si eso es lo que queremos, o sea, si queréis celebrar allí bajo el MZ, cada integrante del MZ de Madrid y todos los que entren tendrán relación con el laurel y conocerán el laurel gratuitamente. Entonces, eso, vamos, gratuitamente gracias a nuestro esfuerzo, en realidad. Me refiero que al laurel no le costará nada. Entonces, si eso es lo que queremos o no lo queremos. O sea, eso es lo que tenemos que debatir. A título personal, que hacéis lo que queráis. ¿La vale? A ver, no sé si es por las horas o lo que sea, pues nos vamos perdiendo un poco, pero a ver, estamos tratando, esto es una reunión de coordinación del chapter del Movimiento TX de España. Estamos tratando un tema que ni siquiera, bueno, parece que sea importante porque hay mucha gente, porque hay muchos sentimientos encontrados, pero ni siquiera es un tema tan importante. A ver, estamos tratando simplemente el asunto de un lugar, de un espacio de encuentro que se ha usado, creo que en una o dos ocasiones, por el movimiento CX en Madrid. Y sencillamente se ha estado viendo por parte de otras personas que han visto que esas actividades que ahí se llevaban podían confundir a las personas nuevas que llegaban al movimiento CX de Madrid. Se ha observado que podía no ser recomendable que se celebraran allí las reuniones. Entonces, se lleva una reunión de coordinación, que es en la que estamos ahora, y se decide simplemente. Hay un montón de gente que ha puesto argumentos y se ha opuesto a que se sigan haciendo reuniones allí. Hay gente en Madrid también que se opone. No me parece tampoco tan complicado. A la gente que le guste quedar en el laurel, pues que queden, simplemente, o sea, sencillamente es que no hay más, y cuando se quiere hacer una reunión del movimiento TX de Madrid, pues se busca un espacio más en el que haya por lo menos más consenso a nivel nacional. No se trata de imponer nada a los subchapters o a los grupos regionales del movimiento desde esta reunión, pero bueno, esto es simplemente tomar decisiones por consenso entre todos. Bueno, los chicos de Madrid. Emilio y Lorena. Sí, bueno, quería preguntar porque por el foro he visto que hay alternativas y si se puede echar esto para adelante y ver, contemplar todas las alternativas y seguir con el orden del día, si pudiera ser. Seguimos. Primero, ¿alguna conclusión sobre este punto? ¿Qué pasa? Iván. Sí, hola, buenas noches a todos. Bueno, estoy hablando con un montón de gente por los privados, que parece ser que esto sí, parece que ser que esto nos gusta a todos bastante. Y bueno, solamente veo dos personas, ¿no? Que están un poco fuera de tono y son Aruku y a veces, bueno, Santana y Aruku, no sé darle prioridad al asunto, pero sí que rogaría que, no sé, que no os lo tomaréis tan a lo personal cuando se hacen comentarios, simplemente para que fluya un poquito más el asunto. Y sí que pediría que fuéramos más al grano de las cosas. Son las 12:15 prácticamente y bueno, algunos tienen que madrugar y tal. Gracias a todos. Cabana. Nada, paso palabra. Bueno, sí, mira, sencillamente, a ver, el encuentro nacional de la semana que viene o la otra, creo que está bastante claro que al final pues no se va a hacer en el Laurel. Es el siguiente punto y es el más urgente, porque la siguiente reunión el domingo que viene, el martes que viene ya habrá pasado el encuentro nacional. Encuentro nacional, encuentro de verano, como queremos llevarlo. Entonces, siendo que el encuentro ya sea, digamos, decidido que no se va a hacer en el Laurel y se estaba, como se dijo este domingo pasado, estaba pendiente de ver las propuestas que habían para de lugares, de espacios concretos para reunirnos en el fin de semana este que viene, no el otro, pues vamos a pasar al siguiente punto y ya está. Y la próxima reunión que haya respecto al tema, o sea, si vuelve a salir el tema del Laurel, pues podemos volver a tratar el tema. Pero bueno, también yo creo que tenéis que tener en cuenta la gente de Madrid, y es que si hay tantas personas que están que ven que hay, que puede haber un problema con mezclar las reuniones del movimiento con los temas que puedan tratarse, es que no sé realmente qué temas son porque tampoco he estado allí, pero bueno, viendo los emails, pues yo qué sé, este tipo de cosas, pues sencillamente, de momento intentar no hacerlas allí. Si se cambian los perdón, no me quiero enrollar más, voto por cambiar de tema, puesto que el encuentro nacional no se va a celebrar en el Laurel y tenemos que ver qué propuestas hay, porque es un tema realmente importante. Santana y Elena. Sí, bueno, pues nada, corroborar que vale, si ha quedado claro que no se va a hacer la nacional, pues ya está, que quede claro. Pero entonces, esto de que no utilicemos el Laurel y tal, a mí me lleva, pues eso, a preguntar si para otras acciones que tengamos en el equipo de Madrid, también vamos a tener que, y entenderme, porque es la impresión que se recibe, también que vamos a tener que estar pidiendo permisos para cualquier cosa que hagamos donde queramos hacerla. Emilio y Lorena. Sí, a ver, al parecer Chino no tiene micro o no le funciona bien. Y bueno, llevo un rato intentando comentar lo que hay en el foro, aquí, la alternativa en Alicante, las alternativas en Alicante, concretamente la que ya he ido a preguntar en persona. Y bueno, quisiera saber si ya es el momento, si me espero, pero quiero hacer un poco de altavoz porque no tiene micro y está un poco apurado. Sí, Chino ha dejado un par de posts en un hilo. Si alguien los busca y los quiere leer el nombre de él, verán. ¿El mismo post? Un resumen de lo que él ha encontrado en la Comunidad de Valencia, o seguimos al siguiente punto, como queráis. A ver, pues voy a hacer una cosa primero, voy a postear el hilo del foro. Haruko. Vamos a ver, estaba pensando la propuesta de Rabana de esperar otra semana, pero en fin, como me pide que hable, pues comentamos algo. Estoy encendido, como están diciendo algunos. No es que esté encendido, simplemente es que no quiero que se olviden las intervenciones de alguno, que evidentemente van con segundas y tienen determinados puntos oscuros. Yo simplemente quería hacer una pequeña observación, y es si podemos analizar los puntos de los acuerdos básicos que se han saltado las acciones que se han realizado contra Madrid en estos últimos días, porque es que son muchas, son la mitad de todos los puntos que hay. Eso sí de simple. Ruth. Sí, a mí, antes que analizar esas acciones que posiblemente se hayan saltado de los acuerdos básicos con respecto a Madrid, me gustaría analizar las acciones de los acuerdos básicos que Madrid se ha saltado previamente, que creo que son muchas también y muy graves. A mí me gustaría que quedara claro que no solo no se deben realizar actividades del movimiento Save Gays en el Laurel, sino que no se debe hablar, no se debe hacer ningún tipo de publicidad del Laurel en canales oficiales del movimiento Save Gays. User in your channel timed out. Estoy hablando mucho por chat, pero por voz. Naruku. Vamos a ver. En fin, ahora, o sea, saltar Pacus con lo mismo que yo he dicho. En fin, vamos a ver. Si queréis, hacemos una competición a ver quién se ha saltado más puntos, porque parece que eso os gusta. Como decía antes Lorena, de 7 a 12 normas se habían incumplido. Vamos a ver, más allá de lo banal que me parece esto, de lo infantil, de lo intrascendente y del ridículo que estamos haciendo y de la incoherencia que estamos mostrando, bueno, más unos que otros, al llegar a dar pie a este enfrentamiento y a esta confrontación, vamos a ver, los acuerdos básicos se recogen varios, 14 puntos principalmente. Las acciones por parte de moderación han incumplido 7, en concreto. El que el movimiento es cooperativo. Aquí no se ha buscado la cooperación, se ha buscado la confrontación, y de eso no cabe la más mínima duda. El movimiento y sus miembros son independientes. No se ha reconocido ninguna independencia para Madrid en estos últimos estas últimas semanas y meses. Se dice también que el movimiento es pacífico. Aquí ha habido unas tensiones tremendas. Generalmente, en primera instancia, quizá por la parte de Carmelo, pero por la parte del grupo de moderación también. Se habla también de que el movimiento es unificador. No se ha intentado unificar absolutamente nada. Simplemente cuando os ha dado la gana, habéis hecho lo que habéis querido con Madrid. ¿Eso qué significa? ¿Me he quedado sin tiempo? Sí, cuando te quedan 10 segundos yo te aviso, ¿vale? Sí, bueno, ya que hablamos de los acuerdos básicos, a mí me gustaría comentar un principio de los acuerdos básicos, que es el principio de pensamiento crítico, que creo que no se está respetando en todo lo relacionado con el Laurel. A mí me gustaría comentar el principio de que comentaba el propio Aruku, de pacífico, al respecto de la actitud que ha tenido alguna persona que calificaba a otros activistas del movimiento Save Gays de puñaleros, pasilleros, fascistas y cosas por el estilo. Y en concreto, esta persona que hablaba, Aruku, que tenía la posibilidad de moderar a este individuo para que no soltara esos impropedios, no solo no le ha moderado, sino que cuando se le baneó como decisión del grupo de moderadores, esta persona le levantó el baneo. Víctor. A ver, Aruku, yo te voy a hablar de lo que yo sé. Nadie ha hecho lo que le ha dado la gana con Madrid, ni yo, ni ningún moderador. Nadie. El problema es, y yo te voy a hablar otra vez desde el corazón. Creo que quizás o somos muy jóvenes, o quizás hemos pecado, y yo he pecado como tú, de bueno cuando empezaba a moderar. Y se me colaban todas, y me daban unos guantados que te cagas. Y yo creo que cuando uno no modera, que es el problema que ha habido en el Google Group de Madrid, y era tu labor, y no te enfades conmigo por lo que te voy a decir, otros tienen que llevarse las hostias. Y los que se llevan las hostias muchas veces son los malos. Quizás si hubieras moderado tú en Madrid y por favor entiéndeme que lo estoy diciendo con todo el corazón, os hubieran costado mucho más las cosas. Pero de verdad, que nosotros ni hemos llegado aquí como un golpe de estos de Estado, ni mucho menos. Es que llevamos 2 meses con esto, 2 meses. Y no hemos hecho las cosas ni en frío, ni en poco tiempo, y hemos dejado que las cosas se enfriaran un poco para ver si se arreglaban. ¿Gabot? A ver, yo quiero que se entiendan unas cosas, que hay reglas y hay que cumplir unas reglas para que preservar precisamente la horizontalidad, y que no vale los insultos, no vale intimidar a la gente. Tiene que haber un clima cordial entre la gente, las listas de correo. Y Haruko, siento decirte, no es moderado. Yo no sé la razón realmente, si de algún modo te has visto implicado personalmente, pero no es moderado y tenías que haber moderado para evitar eso. Y te digo una cosa, cuando por la estructura global del movimiento, cuando un capítulo se vuelve disfuncional, entonces el resto del movimiento está obligado a intervenir para hacer que ese capítulo sea funcional de nuevo. ¿Haruko? Vamos a ver, para ver si os entra en la cabeza. No he actuado como vosotros habéis querido, porque ninguno de los usuarios de la lista de Madrid pidió que se actuara con esa gravedad, ¿vale? Incluso con esa violencia. A ver, Haruko. Víctor, no me digas que no habéis irrumpido y que no habéis hecho lo que habéis querido. Yo terminé, estaba el domingo estudiando y me encuentro un mensaje de Pacus diciéndome que el grupo estaba en modo de moderación. Y cuando llego, lo que me encuentro es que se me ha quitado los privilegios de administrador y que se han baneado a varios usuarios. Y sigo con la lista de puntos de los acuerdos básicos que se han incumplido, porque Pacus ha mencionado uno, pero yo he llegado a 4 y me quedan 3. Se habla de que el movimiento es horizontal, aquí horizontalidad no hay ninguna, hay que pasar obligatoriamente por ese grupo de moderación, que está en la cúspide de la jerarquía. Se habla de que el movimiento es descentralizado, pero si está completamente centralizado, es lo mismo que hemos dicho antes, hay que pasar por vosotros. Y por último, y quizá de los más importantes, el movimiento es transparente y abierto, y estamos viendo constantemente una cantidad de documentos, reuniones, etcétera, etcétera, secretas, privadas, solo para el grupo de moderación y a los que nadie puede tener acceso. A ver, por favor, no me gusta que se intervenga con esos medios. Tranquilo, vamos a tranquilizarnos todos, ¿vale? Que llevamos ya 2 horas aquí de reunión. Haruko, tranquilo. Habla más tranquilo, por favor. No pasa nada, ¿vale? Somos todos en el MZ y todos somos compañeros. Adelante, Víctor. A ver, Haruko, si hubiera una jerarquía, te puedo decir que yo, y te soy sincero porque lo soy, hubiera cortado a Carmelo el primer día. Así de claro te lo digo. Y te lo vuelvo a decir, aquí no hay violencia. Te lo puedo asegurar. Y creo que pongo la mano en el fuego porque Urco y muchos de Madrid saben que no la hay. Y te digo que has pecado de juventud como yo pequé cuando empecé a moderar. Y te puedo decir que te has comido, como yo me comí, muchas. Y te voy a volver a decir, que no sé si a ti te lo he dicho, yo perdí a un amigo por moderarle y no pasó después nada, porque me di cuenta de que no supo diferenciar la amistad de lo que era esto. Y te vuelvo a decir, tenías que haber moderado, porque si no, el marrón no lo comemos nosotros. Ese es el problema, que tú tenías que ejercer como moderador. No le echar la culpa a los demás, porque eso es lo más fácil. Te puedo decir, Carmen, cuántas veces he estado jodido por este tema. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces he comentado lo de quién era el coordinador? Porque no estaba moderando a nadie. Chavala. A ver, voy a ser muy escueto. A ver, Haruko, en primer lugar, simplemente quiero matizar una cosa que has dicho. Sé que se te nota un poco alterado y bueno, igual no es el mejor momento para analizar palabra por palabra lo que has dicho, pero ha habido una cosa que me ha parecido muy significativa y es cuando has dicho que el tema de que todo tenía que pasar por vosotros. Supongo que refiriéndote, no sé si al grupo de moderación o no sé, la verdad. Hace creo que ya un mes o más incluso se decidió que las decisiones del chapter se tomaban aquí en la reunión de coordinación, y es aquí donde ese vosotros somos todos, toda la gente que venga aquí ni siquiera, aunque sean reuniones de coordinación, se cierran las puertas solo a coordinadores. Son puertas abiertas, todo el mundo puede hablar. Entonces, bueno, no me parece que esté bien dicho, la verdad. Otra cosa, voy a decir tres, ¿vale? Voy a acabar muy rápido, Cuesta, no se preocupe, no te asuste. Estamos entrando en un tema que es el tema de moderación, que como veréis en el orden del día está después. Y creo que sí, o sea, esto se puede hablar, se debe de hablar si hay algún problema, pero es un tema de moderación. Lo podemos hablar también en la reunión de moderación del martes que viene, o lo podemos hablar cuando se trate el tema del proceso de moderación, que era el siguiente punto, pero que obviamente hoy no va a dar tiempo. Es que estamos saltando un punto que es bastante importante, que parece que todos estamos muy empeñados en discutir, pero bueno, que en principio en 2 semanas vamos a estar todos juntos y creo que nos hace falta, sinceramente, aunque parezca que ahora estamos todos muy enfrentados. No sé si nos damos cuenta de, bueno, no sé, yo sinceramente os lo digo, y aunque parezca que me ponga un poco sentimental, pero este grupo que hay aquí, estas 31 personas que hay ahora, soy las personas probablemente con las que más concuerdo a nivel ideológico en la visión global del mundo y todo esto, y me parece realmente ridículo o absurdo o surrealista encontrar el adjetivo que más se adapte, pero que estemos aquí discutiendo por estas cosas, la verdad. Estábamos hablando del Laurel, pues aclara el tema del Laurel y punto, y pasamos al siguiente, que es el encuentro, y todos tan felices, dentro de 2 semanas nos juntamos y charlamos de este tema o de cualquier otro, y ya veréis cómo sería muchísimo mejor. Pero bueno, no sé, es solamente una propuesta, de tomadla si queréis, y bueno, hay que tomar una decisión. ¿Santana y Elena? Nada, no tengo nada que decir. Bueno, sí, disculpa. El tema de Laurel, yo creo que ya se ha dicho que hace falta que lo digamos uno a uno, pues os animo a todos a hacerlo. Creo que está claro que no se va a utilizar el Laurel. Ya está. Y luego, yo creo que sí, se está tratando el tema del Grupo de Madrid también. Es uno de los... el tema de moderación entra dentro de la misma discusión, y si se está teniendo esta discusión ahora, porque antes nos hemos quedado todos callados. Entonces, si vamos a decir, si no se habla algo, ya terminarlo. Yo, para terminar mi opinión con esto, que el hecho de que era un moderado, como desde el grupo de moderación se creía que se debía moderar, no significa que no haya moderado, significa que no lo ha hecho de esa manera. Y ya está, nada más. Creo que eso debería dejarlo todo claro. Leusa. Nada, yo lo que... Perdón un segundo. Le cedo la palabra a Ruth. Vale, adelante. Vale, gracias. Que nada, que simplemente apoyando a lo que decía Rabana antes, quería decir que los moderadores lo único que hacen es ajustarse a las normas que hemos preestablecido, ¿no? De buen uso y de buen comportamiento y de buen trato hacia los demás. Si hay alguien que no respeta la labor de los demás, o que no respeta la libertad de expresión, o que daña en alguna forma la integridad de cualquier persona, evidentemente entran ahí los coordinadores y también, los moderadores. Y también si alguien está haciendo un mal uso de las herramientas que tenemos. Entonces, decir que no tenemos un grupo descentralizado, o que cuando vamos a hacer cualquier cosa que tenemos que pasar por un grupo de gentes, yo no estoy de acuerdo. Podemos hacer todo lo que queramos, pero con un sentido. Y si no tenemos un sentido, es donde entran los moderadores, a recordarnos de qué va el movimiento, ¿no? Bueno, Paco. Vamos a ver si logro ser rápido. Mira, Ruku, cuando hablamos del tema de Madrid, acordamos, o por lo menos yo creo que quedó claro, que 150 mensajes de insultos con el post de Carmelo de me han baneado, 150 mensajes ya eran suficientes, ¿entiendes? Y cuando los insultos pasan a ser insultos personales a la gente, y insultos, cosas desagradables de leer, ¿entiendes? Hay que poner una línea, un punto y aparte. Y no se ha hecho nada. Se bloqueó temporalmente a 4 usuarios, luego se ha hablado y no ha habido ningún problema, se ha levantado el bloqueo. Hemos acordado que no vamos a volver a insultar. Es de lo más, o sea, de lo más mínimamente civilizado. Y eso ha sido todo. Ahí, si tú quieres postear, puedes postear. Solo que vamos a leer el mensaje antes a algún moderador para evitar que se insulte, que se mencione un día de seno, que no quiere decir ya las palabras malsonantes. Solo se ha hecho eso. Y a ti se te liberó de la administración para que no pudieras desautorizar de nuevo el tema como hiciste con el baño de Carmelo. Porque si hubieras empezado a moderar y a no permitir esos comportamientos, pues otra cosa hubiera sido. Pero no se podía permitir mensaje tras mensaje ya de cada cual contando su historia, insultando a quien le viene y mencionando a las personas concretas que le parece y diciendo de cada cual su sentencia. Eso es desagradable. Entonces se hizo por eso. Y en cuanto haya garantías de que todo va a ir bien y de que no se va a insultar a la gente y de que se va a trabajar en el MZ, pues el control volverá al coordinador de Madrid, sea quien sea. Ruth. Sí, yo continuando con los principios de los acuerdos básicos que se han incumplido sistemáticamente en la lista de correo de Madrid, uno que también ha mencionado Aruku, el de horizontal, la opinión de algunos de los usuarios de Madrid del grupo de correo no se ha respetado y se les ha atacado y se ha tomado decisiones en contra de su opinión. Lo de transparente y abierto, el grupo de Madrid ha estado haciendo actividades y comunicaciones también en secreto, sin hacer ningún tipo de comunicación al resto del chat nacional. Bueno, en cuanto, por ejemplo, a político o no, bueno, discúlpame, es que estoy bastante cansado. Hay otro punto de los acuerdos básicos, que es el de no reformista. Sistemáticamente se ha estado insistiendo el tiempo, Ruth. Con el tema del 15M, que es el reformismo puro sobre esto, es prácticamente el monotema del grupo de correo de Madrid. Paru. Me he perdido lo que estaba intentando escucharle. Vamos a ver, estoy flipando con eso de que ha habido comunicaciones ocultas por parte de Madrid. Es de los pocos grupos del capítulo nacional que es abierto y no está privado. En fin, Víctor, o sea, has usado varias veces el argumento de que puedo haber pecado de inexperto y de joven. En fin, no me considero demasiado joven y no me considero ni mucho menos inexperto. Llevo mucho tiempo haciendo uso de Internet y moderando y administrando comunidades en Internet de todo tipo, con mayor o menor número de miembros y de todas las edades. O sea, que creo que tengo experiencia. En fin, y simplemente es algo... es que es algo tremendamente simple. Se puede reducir a algo muy simple. ¿Con qué derecho irrumpís en una herramienta que no creasteis o que por lo menos, de la que por lo menos no responsabilizabais en ningún momento y que no necesitabais para nada y de repente bloqueáis a la gente que sí la necesitaba y a la gente que sí se ocupaba de esa herramienta? Víctor. A ver, entonces me parece peor, Aruku, si ya hacías todo eso me parece peor, porque entonces has pecado como yo pequé también de amiguismo o de compañerismo, como lo queramos llamar, el miedo a banear a una persona o a bloquear a una persona porque puede repercutir en tu relación personal cuando la veas físicamente, que a mí me pasó, hasta que aprendí a decir no, hasta aquí, porque me va contra mi persona y contra muchas cosas que pueden repercutir en la relación con los demás. Entonces, es lo que te estaban diciendo, 120 y pico mensajes no moderados, que entráramos nosotros, que yo entrara a explicarle las cosas a Carmelo, porque de verdad que lo llevo sufriendo en mis venas mucho tiempo, y muchas cosas más que no se han moderado, nadie te ha pactado. Es que tu cuestión de horizontalidad es reversible. ¿Cuál es, a qué horizontalidad te refieres? ¿A la que nosotros entremos a moderar o la que tú desmoderas al moderador? Es que es... ¿Me toca ya, Facus? Perdón, ¿pasa? ¿Ya he terminado? Sí. Rápido, 10 segundos, quería decir algo. Pues nada, eso, que tengas en cuenta que nosotros no somos ninguna jerarquía, porque de verdad que si lo fuéramos, hubiéramos terminado con el tema mucho antes. Horrible. Yo, bueno, propongo un ejercicio a mis compañeros de Madrid. Y es... Perdona, se te ha cortado el micro, ¿puedes repetir? ¿Me oís? ¿Se me oye? Sí. Bueno, que propongo un ejercicio. Y es, si abogamos por no tener ego personal, y sobre todo a mis compañeros de Madrid, si abogamos por no tener ego personal y por tanto no deberíamos mucho menos tener ego local, es decir, como grupo de Madrid, a mí me importa un bledo quien me modere y me importa un bledo quien me dé el carnet de oficial o no oficial. Y no sé, o sea, si a mí me interesa trabajar para el movimiento, me da igual la chapa que tenga puesta. Eso es lo que entonces me da igual que estar un tiempo moderado por el grupo de Madrid, por el grupo de moderadores o por San Blas Bendito, que para mí es un trabajo que me quita. Es solamente un ejercicio de empezar a trabajar por el movimiento. Yo creo que hemos hecho un montón de cosas que tenemos cosas que aprender, es lo que creo, ya está, acabo, perdona, WhatsApp. Santana y Elena. Porque bueno, Quique, yo puedo estar en desacuerdo con los criterios de esa persona. A ver, nos podemos llevar así muchas horas, pero por avanzar en el pad y decir lo más relevante, porque opiniones y aquí mucha gente se puede hablar, todo lo que quiera. Pero vamos a decirlo lo más conciso posible, por favor. No sé quién tiene la palabra. Espera. Ruth. Sí, yo creo que ha llegado el momento de que las personas que siguen defendiendo la ausencia total de moderación que había en el grupo de correo de Madrid respondan clara y concisamente a una pregunta que quiero hacer. Por favor, clara y concisamente, no nos vayamos por las ramas. El que Carmelo haya insultado a prácticamente todo el chapter nacional diciendo que somos unos puñaleros, fascistas y pasilleros, ¿no es motivo suficiente para banearlo? Vale, pero es que en nuestro grupo no teníamos ese problema. Arancha, ¿puedo responder a la pregunta, por favor? No es cierto eso. A ver, Arancha, y si quiere contestar, Ruth. ¿Arancha? Bueno, pues nada, Ruth, adelante. Perdón. Banear a una persona, entiendo que es no dejarle tener acceso a la plataforma de Zedgeist. Nunca. Eso es lo que yo entiendo. Yo antes de banear a esa persona utilizaría otros recursos. Creo que el baneo es el último recurso. Que después de esos comentarios sigan viendo actitudes que considero, no yo, sino que en general se consideran muy perjudiciales, se hablan con esa persona, etcétera, y sigue insistiendo en su actitud, y no se llega a un acuerdo, no se llega a una solución pacífica, pues al final supongo que como lo veo como último recurso, porque eso entiendo que no tiene reversibilidad. Pero creo que podemos hacerlo que se puede hacer mejor, y antes de banear se pueden utilizar distintas opciones. ¿Turco? No, bueno, nosotros intentamos a hablar con él, pero es que nosotros también hemos flipado con él y con su comportamiento, o sea, es que no, no, no hemos entendido nada. Luego, cómo se ha desmadrado la cosa, en fin, es que no está ni en los libros, ni en los libros escritos, ¿verdad? Es que, en fin, no sé, yo no sé qué decir de Carmelo, sinceramente, no tengo ni idea. En fin. Pacus. Aranta, el baneo de Carmelo es una cuestión temporal. Cuando se banea a una persona, se le envía una carta con los argumentos y los motivos y se le dice que si quiere reclamar o argumentar su caso, puede convocar a los moderadores cuando quiera. Eso es un recurso que Carmelo no ha querido usar. Pues eso no es para siempre. O sea, con esa medida se pretende, digamos, cortar la actitud de un usuario que ya ha trascendido todos los límites y todas las reglas de todas las plataformas de comunicación, amén de las reglas de la cortesía, el comportamiento y la ética y la integridad. Todo esto lo digo cuando simula ser otras personas o simula cargos que no tiene. Pero bueno, vamos a dejar eso aparte. La cuestión de Carmelo, a ver si lo entendéis, por favor. Carmelo ha pretendido que el MZ Nacional, toda España, vaya en una dirección. Cuando la gente no ha estado de acuerdo por todo lo largo y ancho de este país, todos los miembros del MZ no han estado de acuerdo con él, se ha cabreado y ha empezado a armar pelea, a armar gresca, perdónate el ruido, y a insultar y a pedir cambios en las coordinaciones y a pedir cosas, o sea, y a entender que él pretendía cosas que no, cuando no ha podido conseguirlas, se ha puesto de una manera que yo creía que se había vuelto loco. Porque no es normal entrar insultando de esa manera a la gente. O sea, me digáis lo que me digáis, vosotros toleraréis los insultos. 150 mensajes llenos de descalificaciones no os parecerán normales, pero bueno. Bueno, a ver. Pero que... mirad la cosa con ponderación. O sea, lo de Carmelo... que no puedo, Pacus. A ver, no estamos hablando de Carmelo ahora, ¿vale? Víctor, tenga palabra y vamos a centrarnos, por favor. A ver, sí, Haruku, vamos a ver. Te lo repito, he estado hablando con Carmen durante 2 meses, por emails, por teléfono, mensajes, como sea, 2 meses. Ni somos falsos, ni hipócritas, ni cinismo. Te lo vuelvo a repetir, si no te has enterado de lo que estaba pasando, puede ser que sea porque Carmen no te lo ha comunicado. Y sé que Carmen no te lo ha comunicado porque me lo ha dicho, porque ha tenido una serie de problemas y Urko me lo confirmará, y ha sido un problema de comunicación y punto. Han habido una serie de problemas, no ha llegado de formación porque pues Carmen tenía una serie de inconvenientes que tenía que resolver, que eran mucho más importantes que esto, y ya está, y punto. Pero no acuses al movimiento de algo que no lo es, porque no lo es. Entonces me entra la risa floja, me pongo nervioso, y es cuando te digo, no tienes ninguna razón, estás hablando sin argumentos y tus argumentos son falsos, Haruku, porque no estás escuchando la totalidad de las cosas. Habla con Carmen, habla con Urko, y entonces te das cuenta de que sí, que hemos estado 2 meses solucionando el problema. El problema es que no ha habido comunicación. ¿Tut? A ver, disculpadme que insista, pero es que intervenía Arantxa intentando quitarle hierro al asunto y hablando de un último recurso, como si lo de Carmelo hubiera sido una cosa que ha sido de la noche a la mañana, se ha tomado una decisión instantánea sobre un hecho puntual, y no es así en absoluto. O sea, ha sido un goteo continuo de off-topics, de cosas rarísimas, por no llamar sucias, por parte de Carmelo. Hacer un montón de... Bueno, hay un informe de 4 páginas de todas las cosas, digamos, feas que he estado haciendo. Y yo lo que preguntaba al respecto de esos insultos era ya el culmen de todo eso. Pero no es que haya sido una decisión tomada en base solamente a eso. O sea, no fijamos que ha sido solo eso. Arantxa. Bueno, estoy agotadísima, no sé ni lo que voy a decir, peor de todo, que, a ver, escucha, he respondido a tu pregunta, y tu pregunta, a ver, quiero, claro, es que estamos ya, cuando los prejuicios, no los prejuicios, sino las ideas preconcebidas ya empiezan, Yo he respondido a tu pregunta, y tu pregunta era ante tres tipos de... Bueno, ante un comentario con insultos como los que tú has leído, si yo haría un baneo. Esa era la pregunta. Y yo no he sugerido que vuestra actuación fuera desmedida, pero yo he dicho que para mí un baneo es una medida última, con lo cual, ante esos comentarios, hacia ese comentario me haría pensar en distintas actuaciones antes del baneo. Pero vosotros está claro que no solo había esos comentarios, había más cosas, por lo cual no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Me explico? Es decir, no mezclemos, porque yo no me he referido a vosotros para nada. Yo he respondido a tu pregunta, ¿qué haría yo en ese caso concreto? Si me preguntas qué hubiera hecho con lo que ha sucedido, pues eso ya es otro cantar. Lógicamente, pues a lo mejor sí que hubiera hecho lo mismo. Vale, no he planteado la pregunta completa originalmente porque tenemos poco tiempo para hablar y no me daba tiempo. Pero evidentemente solo me estaba refiriendo a los insultos de Carmelo, a ciertos insultos de Carmelo, porque ha habido varios, como el culmen de un proceso. Entonces, vuelvo a plantear la pregunta. Después de todo ese proceso de cosas feas por parte de Carmelo, y como culminación esos insultos, no es razón suficiente para banear a Carmelo. Si no hay palabras, ahora ya respondo. A ver, tan importante es que responda esa pregunta, que respondamos sinceramente. Sí, todos. Pero escucha, el peor de todos, o sea, yo no tengo toda la información que se tuvo en el momento de tomar la decisión de banear a Carmelo. Yo no tengo, de hecho, quise leer el informe de 4 páginas del que tanto habláis y me pedía una contraseña. Y como yo soy un poco ignorante para estas cosas, pues no fui capaz de verlo. Pero de todas formas pensé, bueno, confío en que si tomasteis el... Yo en ningún momento he dicho que no se baneara a Carmelo y acepto que se haya hecho, pues porque vuestros motivos habéis tenido. Yo pasaría de tema, sinceramente, y creo que deberíamos hablar de lo que se comentó en la reunión del lunes, porque he oído la grabación y se habla durante 1 hora de temas súper, súper importantes en relación con el charter de Madrid. User entered your channel. Sí, verás, es que el que contestes a esa pregunta es importante porque en el baneo de Carmelo se basa todo lo que ha venido después. Entonces, si somos capaces de ser un poquito honestos y sinceros a la hora de contestar una sencilla pregunta, podríamos avanzar en la discusión. Si en cambio intentamos evitar contestar la pregunta como sea, pues a mí me está dando la sensación de que no estamos siendo honestos y sinceros. Pero es que, a veces pedimos cosas que son súper abstractas. A ver, Arantxa, no te puedo dejar la palabra, la tienes libre, si quieres. ¿Puedo pedir? Chat, libre, adelante. Yo, verdad, hago fuera del chat la propuesta de que durante un mes nos autobaneemos ciertos temas. El tema Madrid, tema Laurel, tema Carmelo, tema todo lo que no tenga que ver con una utopía, con una economía basada en recursos, un rato, ¿sabes? A ver qué pasa este mes. ¿Ancha? A ver, que creo que nos empeñamos en buscar un poco tres pies al gato, te lo juro, o sea, peor de todos. Si yo hubiera sido moderadora, primero, no tengo las capacidades para ser moderadora, con lo cual no sé lo que hubiera hecho. Segundo, si hubiera sido moderadora, a lo mejor, y hubiera tenido la información que habéis disponido vosotros, o a lo mejor si hubiera sido moderadora, es que nos centramos en preguntas que son un poco relativas. Si hubiera sido moderadora, a lo mejor hubiera habido otras personas que hubieran moderado de otra forma desde un principio y a lo mejor no se hubiera llegado a la situación que hemos llegado. Es que yo no sé exactamente lo que ha pasado. Yo a lo mejor con Carmelo, si hubiera hablado con él, conociéndole, a lo mejor se hubiera calmado. Yo qué sé, es que no se puede saber. Pero yo digo, acepto que lo hayáis hecho. En ningún momento he dicho que no, que me pareciera mal. Aparte que lo hecho está, o sea, tampoco para qué darle vueltas. ¿Por qué no hablamos de la reunión del lunes? Estoy muy interesada de por eso. ¿Qué os parece a todos? Bueno, ya veo que eres incapaz de contestar la pregunta. ¿Alguna otra persona de las que está defendiendo la posición de Madrid puede contestar a la pregunta? ¿Qué pregunta es? User entered your channel. Si después de todo lo que ha pasado, el informe de 4 páginas de cosas que ha hecho Carmelo y finalmente como culminación en el foro, en el grupo de correo de Madrid, llamando a otros compañeros del Movimiento 6-10, fascistas, puñaleros y pasilleros, no es razón suficiente para banearlo. ¿Pero esto es un juicio a Carmelo o personalizamos? ¿Qué pregunta es? Por favor, por favor. Va, listo. A ver, esto no es un juicio a Carmelo. Y voy a intentar ayudar un poco a Ruth, porque en parte tiene razón. En el email de baneo que hizo público Carmelo, como todo lo que hace para crear ese buen ambiente, hay cosas muy graves. Y nadie, ninguno de vosotros, ha salido a decir: ¡hostia, qué barbaridad, chocármelo! ¿Pero qué me estáis contando? ¿Sabéis que ha suplantado mi identidad? Por ejemplo, voy a hablar de mí. ¿Sabéis que ha venido a TeamSpeak? ¿Alguien se pone por otra persona? No me habéis dicho nada de eso. Sin embargo, él al final o sea, dice que sí que lo ha hecho y después dice que es broma. También será broma suplantarme a mí. Por ejemplo, ha suplantado la identidad de un corte de otros coordinadores. Se ha ido a países diciendo una serie de cosas que vamos, cuando me han venido a mí a decir lo que había dicho, flipas. Era para salir volando. Nadie ha dicho nada de eso. Me pica la curiosidad que todos los quejes de los moderadores, pero todo este lío tiene una coletilla en Carmelo. Sí, gracias. Y nadie ha contestado nada sobre eso. A ver, yo ya estoy cansado, así que si alguien me quiere sustituir, lo siento. Si no, os dejo aquí hablando de esto y espero que os vaya bien. Yo es que creo que ya es tarde, ¿eh? Son 1:00 p.m. Yo sé que esto es una mierda de reunión, así de claro, y que es una putada que tengamos que estar aquí hablando de estas cosas. Y lo que voy a decir, a lo mejor también, a lo mejor la gente dice: anda y vete a la mierda. Pero bueno, ¿queréis seguir hablando de esto mañana? Porque son 1:00 p.m. User disconnected from your channel. No, tío, por favor, vamos a no hablar de esto más hasta dentro de mucho. A ver, voy a repetirme un poco, pero tema Carmelo es un tema de moderación. Puede ser todo lo importante que queráis, pero joder, vamos a hablarlo en un momento en el que sea para eso. Es que ahora es en la reunión de coordinación y hay un tema ya no importante, sino absolutamente urgente, y es que no hemos decidido dónde se hace el encuentro de 2 semanas. ¿Qué hacemos? ¿Lo cancelamos? Hemos estado moviendo cielo y tierra para hacer esto, y ahora qué pasa, no sé. O sea, se supone que, no sé, era un punto clave de la reunión de hoy, presentar propuestas de espacios donde podíamos reunirnos, ya fuera en Madrid, en Barcelona, en Alicante, en Valencia o en la Conchinchina, me da igual, pero se trataba de presentar propuestas. No sé, o sea, es 1:05 p.m. No sé, el tiempo que os habéis pasado hablando de Carmelo, un poco de autocontrol también, hay otros temas más importantes. User joined your channel. Bueno, fácil y lo rápido que hubiera sido contestar una pregunta que se puede contestar con un sí o un no. User left your channel. Vale, Disculpame, Zancal, no la voy a repetir por tercera vez. Bueno, por cuarta o quinta vez. ¿Os parece a alguien mal que se haga el encuentro en Alicante? Vale, hay un vacío enorme. Eso significa o que estamos todos acojonados y no sabemos qué decir, o que tenemos miedo de decir lo que pensamos. Así que hablemos sin miedo, joder. Yo antes me he dirigido un poco con el corazón en un puño. Digámoslo, aunque nos cueste. Seamos sinceros por una vez. ¿Los de Madrid quieren hacerlo? Es la pregunta. No Alicante ahora. Vamos a ver. ¿Está a vuestro Madrid? ¿Los de Madrid quieren hacerlo? Esa es la pregunta. Porque yo creo que tienen que estar también con unas ganas enormes. No sé, yo creo que a lo mejor de lo de cómo y dónde hacer la reunión deberíamos de hablar mañana, por ejemplo, porque es muy tarde hoy. Y Madrid, no sé, tendrán tiempo de reflexionar. Y bueno, y todos también tenemos tiempo de reflexionar en el tema y poder hablar mejor. Yo no estoy seguro de cuánto entendimiento hemos llegado respecto a todas las cuestiones que se han tratado. Pero desde luego tenéis que valorar que determinadas cosas no se han hecho sin pensar. Y que principalmente cuando las cosas se salen a un punto ya tan escabroso, pues no se saca nada bueno ni nada constructivo, no basta porque procedemos. Entonces, no sé si queréis hablar de dónde hacerla o si se va a hacer en Madrid, pues podemos hablarlo ahora, pero si quizás reflexionamos un poco, pues mañana podríamos hablar mejor de esto. O sea, la gente de Madrid no ha dicho nada. ¿Alguno no queréis hablar? A lo mejor resulta que después llegamos a Madrid y nos matamos todos a besos y abrazos. Vete tú a saber. Yo aprovecho el silencio para apoyar a Rabana en la preparación de las reuniones. No se sabe muy bien qué propuestas estábamos tratando cuando hablábamos del tema de Madrid. No entiendo. Hemos dedicado un montón de tiempo sin control al trabajo de la reunión. Pues a ver, un mini resumen. En el último encuentro nacional se planteó hacer un encuentro veraniego, en un espacio más en contacto con la naturaleza y eso. Entonces, poco después hablo con unos amigos polacos, uno de ellos es el coordinador de Polonia, y dicen que van a estar girando, dando una vuelta por Europa, grabando un documental, y que tienen previsto aparecer por España pues durante el último fin de semana, aproximadamente últimos 10 días, la última semana de julio. Entonces, hablo con Carmen, le pregunto: Carmen, a ver, ¿qué te parece, si crees que se puede organizar algo para ver el tema de quedar en algún sitio y que venga esta gente y hacemos todo esto? Me dice: pues mira, lo voy a mirar. Bueno, le dije a Carmen, lo dije en la reunión de coordinación, pero bueno, lo de Carmen fue más que nada porque se habló de que el próximo sitio podía ser Madrid para reunirse. Siguiente punto. Carmen propone sitio para reunirse en Laurel. Entonces, surgen algunas informaciones, algunas personas que manifiestan pues no hay acuerdo, ¿vale? Para celebrar este encuentro veraniego en el Laurel. ¿No hay acuerdo? Pues vale, pues no hay acuerdo, no hay consenso, punto. ¿Me opongo? Pues se opone, ya está. Entonces, vamos a mirar otras posibilidades. Se habló de mirar otras posibilidades dentro de Madrid capital. Parece, hasta a día de hoy, corregidme si me equivoco, la gente de Madrid no hay ningún espacio confirmado ni nada. Entonces, como medida más de urgencia ya, se ha propuesto en la última reunión nacional, que fue este domingo, que en dos días mirábamos lo que hubiera y el martes se proponía lo que hubiera, o sea, tal cual. Se ha dicho en el foro, un chico que se llama Chino, de hacerlo en un espacio de un camping que hay en Alicante. Concretamente, bueno, tirando para Murcia, para Yecla, creo que está cerca, entre Sax y la otra pueblo, no me acuerdo, pero bueno. Ha propuesto este sitio, ha hablado con la gente, ha dicho que confirmará la reserva, pero que en principio para unos 30 y 10 tiendas. Esta es la única propuesta que yo he visto que se ha hecho hasta este momento. Si queréis hacer alguna otra propuesta, alguna persona, ya sea en Madrid o sea en Valencia, también hay una propuesta de reserva, pero como ya se ha hecho un encuentro allí, esta es en ultimísima instancia. Si hay en otro sitio, ya sea Granada, ya sea Vigo, lo que sea, hacedla y lo barajamos. Si hoy os parece tarde, pues decidirlo mañana. Lo que pasa es que, bueno, hemos estado hablando dos horas de temas que no concernían esta reunión y bueno, ya está, me callo. ¿Puedo pedir que por favor los de Madrid digan algo? Por favor. Yo diría algo, pero es que no tengo nada que añadir. Yo ya me despedí oficialmente. Yo tampoco tengo nada que añadir. Pero vamos a ver, si la cuestión a añadir no es una cuestión a añadir al tema que nos ha mantenido apartados de discusiones productivas. Sí, sí, estoy hablando de la organización de las semanas o no, si tenemos tiempo y ganas para hacerlo. Esa es la pregunta. Yo no voy a estar en el encuentro, entonces yo encantado participo, pero me parece un poco heavy votar por una opción en la que no voy a estar. Es lo que te he respondido, que yo no tengo nada que añadir por parte de Madrid, si es que, bueno, yo por mi parte no tengo nada que añadir respecto a la organización del encuentro de Heidi. Yo creo que es evidente que Madrid ahora mismo no está capacitado en absoluto para llevar a cabo una labor de esa envergadura. Hombre, a ver, después de todo lo que ha pasado, y es verdad que muchos, yo por ejemplo estoy fuera, Ardible dice que tampoco puede, luego hay personas que, bueno, que se han sentido pues mal por todo lo que ha pasado, creo que es difícil. Yo no sé hasta qué, de todas formas, yo he propuesto una alternativa, pero creo que antes la he propuesto y alguien me ha dicho que no era conveniente. El matadero, yo conozco una persona, sería gratis. Pero bueno, tiene espacios en los que más gente, o sea, que puede haber personas que pasen por ahí y depende un poco de las actividades programadas. De todas formas, es otra opción. Lo que pasa que la fecha no hay tiempo y creo que nos habría que pensar la idoneidad de Madrid. Pero bueno, yo no digo, yo ofrezco eso, lo que pasa que no sé hasta qué punto merece la pena. Bueno, lo está escribiendo, pero lo digo, que ya, que no pasa nada, si no vais a estar nadie de los de Madrid, pues joder, ya caerá otro. Realmente la putada es eso, que las personas que se estaban ocupando de organizar esto, que estaban siendo pues Carmen y Aruku, pues por diversos motivos, pero bueno, ahora mismo pues no están por la labor y no somos nadie tampoco para entrar a valorar si es, o sea, da igual, el caso es que si no se puede, pues no se puede, punto. La única propuesta que hay, bueno, aparte de la de Valencia, pero que ya he dicho que es de última instancia, es la de Alicante, pues bueno, confirmemos. ¿Hay alguien que tenga alguna objeción a que se celebre este encuentro veraniego en este lugar de Alicante? Provincia de Alicante, no ciudad, matizo porque es importante. No. Bueno, pues entonces este tema será por confirmado. No sé, yo espero que la gente tenga ganas aún, a pesar de toda la tensión que ha habido en las últimas semanas. Pues no sé, yo sinceramente a la gente de, especialmente de Madrid, pero en general, que tengáis dudas de si venir o no venir, de si realmente merece la pena, no sé, eso ya es una decisión personal, obviamente, pero bueno, yo os aseguro que la gente de este movimiento, ya sean moderadores, ya tengan una C o una S o lo que tengan en el al ALNIC, o hagan lo que hagan, o tomen incluso mejores o peores decisiones, a mí personalmente, de todos los que he conocido, me ha parecido muy buena gente y realmente muy muy agradables de pasar un fin de semana, una tarde, lo que sea, charlando, porque joder, si estamos aquí juntos es por algo y es porque coincidimos, y aunque en algún momento nos falten un poco la paciencia, las formas o lo que sea, todos somos imperfectos, está claro, y bueno, no sé, animaros, los que estáis con dudas, animaros, y los que no podáis, pues nada, hasta la próxima. Bueno, como nadie toma el micro, bueno, es la 1:10, yo creo que ya se puede dar por zanjada la reunión. De todas maneras voy a hacer un pequeño recuento, no sé si seguís grabando, pero bueno, para la gente que queda aquí, de los temas que no hemos tratado y que estaban en el orden del día, pues está el punto, se llama proceso de moderación, que es un poco lo que se estaba tratando con el tema de Carmelo y tal, realmente si se aclararan un poco los procesos de moderación, pues todo esto de que si debe de ser el equipo de moderación del foro, que si los moderadores de la lista de correo, pues todo esto se podría clarificar y nos ahorraríamos mucha discusión con todos estos temas. Luego está de la reunión anterior todavía el tema del nuevo foro y concretamente pues el decidir sobre los topics. Ese tema ya ni voy a entrar en él más, pero bueno, es un tema también de con muchos argumentos y mucha cuestión emocional también me parece un poco. Pero bueno, también estaba respecto al nuevo foro la estructura de equipos, que tampoco no es exactamente respecto al foro, sino en general aclarar un poco la estructura de equipos. Y luego pues las provincias, digamos, ahora mismo podéis ver que en el foro pues hay foros de provincia, lo que pasa es que será un poco pues una duplicidad entre el contenido que debe ir en el foro y el contenido que se hace, que se pone en las listas de correo. Entonces, por eso la pregunta de provincias en el foro sobre las listas de correo. Y luego, por último, pues estaba el tema del Facebook. No sé muy bien de qué iba, pero bueno, ahí estaba. Y nada más. No sé si queréis dar por zanjada la reunión. Yo me callo y si alguien quiere decir algo más, lo diga. Y si no, pues apagar esto cuando queréis. Sí, yo quería comentar una cosita. Que es que, bueno, aquí han intervenido muchas personas que se presentan como activistas del movimiento SiteGaze y acto seguido dicen que han estado haciendo activismo del 15M. Y creo que hay mucha confusión al respecto, en Madrid especialmente, con el tema del 15M. Ser activista del movimiento 15M no es ser activista del movimiento SiteGaze. Y la postura oficial del capítulo nacional del movimiento SiteGaze respecto al 15M es que el activismo del 15M se haga a título personal. Ser activista del 15M no significa ser activista del movimiento SiteGaze, sino que participar en los proyectos del movimiento SiteGaze, eso es ser activista. De hecho, es como se está definiendo en un documento de organización internacional. Las personas que participan en los proyectos son los activistas. Entonces, bueno, yo no veo ningún cambio de actitud por parte de ninguna persona de Madrid al respecto de todo lo que ha pasado, al respecto de todas las acusaciones que se han hecho, todos los insultos que se han vertido, y les rogaría que realmente, si lo que quieren es herir al movimiento SiteGaze, o lo que pretenden es ayudar al movimiento SiteGaze, si lo que pretenden es ayudar, yo rogaría que intentaran entender que el movimiento 15M debe quedar completamente al margen del movimiento 6Gays, que no se debe mezclar una cosa con la otra y tampoco se debe mezclar el movimiento 6Gays con temas relacionados con esoterismo, misticismo, etcétera. User in your channel, time bueno, yo he pedido la palabra, pero como ya no se debe entrar, pues simplemente digo que es efectivamente eso, que el 15M y el movimiento 6Gays desde el primer momento nosotros pues lo hemos tratado de separar, claro. Yo no sé si hace falta que lo diga otra vez, o me voy a cansar de explicarlo. Cuando el movimiento 15M, el día el 15M, después de la manifestación, salta, nos estalla en la cara. Y la herramienta que tenemos para comunicarnos entre todos, en ese momento la que tenemos es el grupo de Google. Posteriormente se nos llamó la atención para no utilizarlo para esto, y creo que en general se dejó de utilizar. Puedes seguir dándole vueltas al 15M, al movimiento Z-Gays, así son lo mismo, si dejan de ser lo mismo. Le puedes dar todas las vueltas que quieras, pero nadie en el 15M sabe lo que es el movimiento 15M, porque es que no se ponen de acuerdo para definirlo, pero están ahí trabajando. Eso es todo. Bueno, hombre, a ver, después de que cualquiera puede leer el Google Group de Madrid y se puede ver que el 99% de los temas tratan del 15M, después de que cualquiera puede oír, por ejemplo, la última reunión, la grabación de la última reunión de Madrid, donde el 99% del tiempo habéis estado hablando del 15M, si me digas ahora que se ha dejado aparte, pues es que de verdad, yo no sé si es que nos toma por nenes de teta que nos tocamos el dedo. Se ha machacado demasiado con el tema y no se ha hablado de otra cosa durante los últimos 3 meses prácticamente. Entonces, insisto, no veo ningún cambio de actitud. Y creo que es que no estáis entendiendo que si seguís por ahí, lo único que hacéis es hacer daño al movimiento 6Gays. Y espero que, sinceramente, que no sea lo que pretendéis. Espero que no sea lo que pretendéis hacer daño. Ruth, espero que no te estés tomando nuestro activismo como un ataque hacia el movimiento. En una actitud paternalista. Repito, el movimiento 15M no tiene definición. Como bien ha dicho Ravana, el 15M para cada persona que participa es una cosa diferente. Nos hemos juntado muchísima gente con ideas muy diferentes. No es político, eso es una opinión. ¿Cómo que no es político? No es político, es una opinión. Que decir que es político es una opinión, se habla de cosas que van mucho más allá de la política. O sea, si eso es político, esto es un salsa rosa. Esto es un salsa rosa. Bien, bien, vale. ¿Ves cómo no hay ningún cambio de actitud? Es decir, te estoy diciendo que no habléis del 15M y tú me sigues haciendo propaganda del 15M. Es que no me interesa saber si es político o si es mi prima Conchi. O sea, no me interesa. No entendéis que eso es off topic. No entendéis que no se debe hablar de ese tema. No te estoy diciendo que no hablemos ahora, sino que hay un cambio de actitud y no veo ese cambio de actitud ni por parte tuya ni por parte de nadie de Madrid al respecto. Y me parece que ya estáis llegando a un punto en el que estáis haciendo daño y creo que lo estáis haciendo incluso ya conscientemente, porque se os está diciendo por activa y por pasiva que eso se debe de dejar completamente al margen del movimiento 6Gays, el activismo del 15M se debe dejar al margen, y no cambia vuestra actitud. ¿qué cambio? Y repito que el movimiento 15M y el movimiento Steve Gaze no son cosas que estén confrontadas. El que ve la confrontación eres tú, porque tú quieras. Pero no son cosas que sean incompatibles para nada, igual que no lo es participar en el Laurel o en una ONG o trabajar o que te toque la lotería. No son cosas incompatibles. Las incompatibilidades te las estás creando tú. Nosotros en el 15M hemos hecho muchísimo activismo del movimiento CIG. Hemos ido a radios, hemos proyectado, hemos repartido miles de octavillas. Y porque una persona, que es Carmelo, se haya equivocado a la hora de comunicarse el grupo nacional, ya se ha tachado al 15M. Y ya se ha empezado a valorar el 15M. El movimiento 15M no tiene ni objetivos ni definición. Un segundo, mira, la cosa es muy sencilla, Santana. El grupo este de correo que os habéis creado ahora de Frente Popular de Judea, eso tenéis que haberlo hecho hace mucho tiempo. Y ahí poner todo lo que queráis, el 15M, el de pajas mentales, de risas, de tonterías, todo eso. Pero lo que se llama Google Groups MZ, Movimiento CX España, es para otra cosa. Hace ya mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, unas semanas os sugerí eso, dejar de spamear aquí y abriros otro Google Groups para vosotros, que no hay problema. Y lo que habéis hecho de abriros ese Google Groups ahora, el Frente Popular de Judea, lo tenéis que haber hecho hace mucho tiempo. Y ahí podéis poner todo lo que os dé la gana. Eso no se llama, no lleva CX en ninguna parte. Entonces todo esto se hubiera arreglado, o sea, con un poco de buena actitud. Yo os lo sugerí eso, que lo hicierais. Pero no era mucho más cómodo spamear en mi canal de trabajo de una gente. Es que tenéis que verlo así. O sea, ahora estáis haciendo algo que debéis de haber hecho. Y os creéis que no os va a molestar que os hagáis una lista de correo. Mejor, cojonudo. O sea, ahora todas esas cosas que nosotros nos estábamos quejando que son spam, ¿entiendes? Ahora ya no estarán ahí. Estarán donde deben de estar, en un canal ya de usuarios personales que quieren recibir ese tipo de cosas. Entonces, o sea, es que estamos discutiendo de cosas de hay que, por favor, ser consecuentes y saber dónde estamos. No mezclar las cosas. Repito, no voy a volver a valorar el cómo se ha trabajado por parte del Grupo de Madrid durante el 15M. No es esa la cuestión. La cuestión es que por culpa de que una persona perdiese las formas en una reunión del movimiento CIGIST con el movimiento 15M, se ha juzgado al movimiento 15M, se ha juzgado a las personas del movimiento CIGIST que están trabajando también en el 15M, y mira cómo estamos, pero es que esto qué es. Hace falta esto, de verdad. Lo que no es eso, no es eso, o sea, no te vayas ahora por las ramas con lo de Carmelo, estamos hablando ya de otro tema, estamos hablando de que haya un cambio de actitud y de que no se siga espaneando con el tema del 15M, simplemente, ¿sabes? Y no veo ese cambio de actitud, es decir, lo único que veo es intentar justificarse de cara al pasado y de cara al futuro, pero cuando te digo que Perdona, termino, don Zancal. Cuando te digo que estáis haciendo daño al movimiento 610, te lo digo sinceramente. O sea, eso hace daño al movimiento 610. Y entonces, realmente, si lo seguís haciendo, es que pretendéis hacer daño conscientemente al movimiento 610. ¿Yo dónde se está escaneando? Desde que decidimos no hablar del 15M en el Google Group de Madrid, no se habla del 15M. ¿Dónde más? Ancal, ¿cuándo ha sido eso que habéis decidido no hablar del 15M en el Google Group de Madrid? Si todo lo que hay en el Google Group de Madrid es mensajes sobre el 15M. Pues era un mensaje de Horrible que dijo, oye, no pongáis aquí del 15M, y desde entonces no se habla del 15M. Como hará 3 semanas así que no hablamos del 15M en el Google Group. Yo no sé dónde dices que estamos spameando. Dime algún ejemplo. Pues mira, aparte de los mensajes de la polémica esta sobre el baneo de Carmelo, te miras los mensajes y el 95% son del 15M. User joined your channel. ¿De qué piensas? Vamos ahora, que no. ¿no? Que hace como una semana que no se habla del 15M en el Google Group de Madrid. Vale, igual estoy equivocado. Un momento, que consulto. ¿De qué estáis hablando ahora? Es lo de menos. En realidad, de lo último que se ha hablado en el Google Group de Madrid son 150 mensajes a raíz del post de Carmelo, que no vamos a abundar más en ese tema. Pero la cuestión que yo quise dejar claro antes es que todo esto se ha liado a raíz de eso. Y eso ha sucedido por un montón de circunstancias, no solo por una. La lista es muy larga. Entonces, tengamos en cuenta que hay gente que se ha cabreado con nosotros por banear a una persona que se lo tenía ya merecido hace semanas. Y lo hemos ido alargando, intentando convencer a esa persona de que tomara otra actitud, que dejara de insultar, que dejara de muchas cosas. Yo, uno de ellos por teléfono, porque yo me llevaba bien con Carmelo, nunca discutí, y no conseguimos nada. Estamos discutiendo por algo en que lo ha generado una persona que se ha saltado todas las normas en la torera. Entonces, discutir a raíz de ese baneo 150 mensajes de eso, o sea, es el post más escrito de toda la historia de ese Google Groups. Es una pena. Entonces, independientemente ya del 15M, hay dentro que hay un montón de mensajes, y Carmelo ponía uno de su construcción de sistemas cada vez que le parecía, porque es esos 7 posts, o sea, esos 7 hilos abiertos. ¿Entiendes? Que eso no es off topic ya, eso es un campo de fútbol. ¿Entiendes? Entonces, eso, o sea, todo el origen de todo esto, o sea, son cosas consecuentes, no tendría por qué haber habido tanto escándalo. Es que parece que, no sé, que hemos matado a alguien de la familia de alguien o algo así, ¿no? Y no es así, o sea, que creernos que las circunstancias que se han dado, o sea, han sido extremas. Y este hombre ha llevado a un montón de gente al borde de, pues eso, de situaciones malas. Entonces, pensar que estamos discutiendo en realidad la base de fondo, o sea, es el conflicto con una persona que ahora mismo, o sea... A ver, yo sé de lo que discuto ahora mismo, y es de una acusación que nos ha hecho escanear por el 15M, y eso no es cierto. Bueno, que no sea cierto en las últimas 2 semanas o 3, da igual, vale, estaba equivocado, pues seguro que ahora no hay problema y... O sacará un link o dirá que se ha equivocado, pero no pasa nada. Yo lo que me refiero es que el clima de actitud que hay por parte de muchos de los que estamos aquí, pues no es el más positivo. Parece como si hubiéramos hecho algo malo en todo el mundo aquí, unos por un lado y otros por otro. Y yo lo que quería recordar es eso, que estamos aquí, o sea, realmente con una discusión originada por el comportamiento de una persona. O sea, y no es lógico eso. Y así podríamos estar durante tiempo y tiempo, porque, por ejemplo, la habilidad... Ancal, el 10 de julio de este, bueno, o sea, hace 10 días, hubo una reunión en Madrid, supuestamente del capítulo de Madrid del movimiento 6Gays, está la grabación de esa reunión. Y parece una reunión de un grupo de amigos del 15M. ¿Puedes ver el orden del día de esa reunión, por favor? El orden del día. No conozco el orden del día. He oído el audio de la reunión y el 95% del tiempo se habla del 15M. Por ejemplo, tú mismo dices que estás ahí en una comisión de tu barrio y tal, y que estás muy a gusto y que el 15M está muy guay. A ver, si dentro del orden del día de una reunión se es hablar del 15M, eso no es spam, creo yo. Sí, a ver, hablar del 15M, tanto en canales oficiales como en reuniones oficiales, pues yo creo que es off topic. A ver, por favor. En un tirate par durante varias semanas y nadie lo corrigió. Estuvo en un tirate par público para todo el mundo, el orden del día. Y nadie lo corrigió. Nadie dijo que era off topic, ni nada, o sea, y luego se respetó ese orden del día, ya está. Ya, igual que nadie dijo nada tampoco sobre los insultos de Carmelo, nadie dijo nada sobre las acusaciones de muchas cosas. Eso no toca ahora. Es que en una reunión de 3 horas y media, yo no creo que ahora tengamos que volver a hablar todo lo que ya hemos dicho, por favor. Tenemos uno de Vendelía, sí, el pad está en la descripción del canal. Y yo creo que si hablar del 15M es off topic, las 3 horas de reunión también es off topic. Porque vamos, yo creo que no hemos avanzado nada. ¿Cuál sabe? Está comentando traducciones. Sí. Sí, lo sé. El problema es que aquí se comenta por alusiones porque son demasiadas. Yo misma estoy en privado, bueno, recibiendo alusiones, por decirlo de alguna manera, de diferentes vías. Y la situación es un poco insostenible. Hemos perdido la reunión, se puede decir, porque era una reunión cargadísima de puntos que tratar. La mayor parte de las personas de Madrid que han venido hoy a la reunión no participan de ninguno de los proyectos que aquí se debaten, no participan de ninguna de las decisiones que aquí se toman. Y espero que a partir de ahora, que ya han descubierto que esta es la herramienta de comunicación, se queden a trabajar mañana, pasado, al otro, en el proyecto que quieran, en el que más les guste. Pero si todavía estamos a tiempo de reconducir esto y tratar los puntos, aunque sean los más urgentes, deberíamos centrarnos un poco en eso y dejar el debate para otro momento. Bueno, lo de la acusación de Span a Madrid, nada, ¿eh? Bueno, Fangal, los 150 mensajes de insultos tampoco son considerados precisamente material de interés. Tampoco, no nos sé, o sea, vale que no nos ha puesto cosas, tampoco pasa nada, no hay que enredarse a agarrarse aquí y allá. En realidad aquí hemos tratado muchísimas cosas. Entonces yo creo, mira, o sea, después de, si no me equivoco, 3 horas y media de reunión, podemos darla por finalizada, si nadie quiere decir algo más. Si alguien quiere decir algo más, pues yo dejo ahí al explotado grabando. Y se tira a la gente el tiempo que se quiera. Si alguien quiere decir algo más. Si no, podemos dar por cerrado el tema y continuar en otro momento. Porque ya para ver el resto del orden del día, sea cual fuera el que hubiere, yo creo que ya estamos muy cansados para eso y es el momento de hacer ya un corte aquí. Buen trabajo, caballeros. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Bueno, pero a mí me gustaría que tenemos. Se está grabando esto y creo que no, o sea, decidimos no hablar del 15M en Madrid y no hablamos del 15M todavía. Es gay. Y entonces, pues, que se retire esa cosa. Ángel, por favor, léete los hilos otra vez porque el 15M no se ha zanjado. Y mucho menos en los últimos hilos. Por favor, ¿podríamos intentar salvar alguno de los puntos del orden del día? No sé quién ha dicho ahora que si alguien quiere decir algo más. Y yo es lo que estoy diciendo. Dando mi cuenta. Ruth, ¿quieres contestar bien? Sí, yo... Chancal, es necesario que ponga un trozo de la grabación de la última reunión de Madrid aquí para que se grabe. El orden del día de la reunión que estuvo varias semanas hablando en un pirate par público y nadie dijo nada de que eso era spam o no se podía hablar. Dentro del orden del día había el hablar la opinión personal de cada uno sobre el 15M. Dentro del orden del día. Eso yo no creo que sea spam. Pues eso, perdona que interrumpa, se quedó muy clarito con la postura oficial del movimiento CX España respecto al 15M, en la que se decía bien clarito que el movimiento CX no iba a invertir esfuerzos o energías en apoyar ningún tipo de acto reformista y por lo tanto incluía al 15M. De hecho, el título del acuerdo era postura oficial respecto al 15M. No hay que ir detrás de la gente, no hay que ir con una varita diciéndolo, o se aceptan los consensos a los que se llega o no se aceptan. A ver, ese hilo del foro decía que se hace. hacían las acciones que estaban dentro de la estrategia de Fairplay. ¿Te estás refiriendo a ese? Sí, me estoy refiriendo a ese, y no decía que estaban dentro de la estrategia de Fairplay, decía simplemente que discurrían de forma paralela, como las vías del tren, sin tocarse. ¿Entiendes ese concepto? ¿No estoy haciendo eso? ¿Y lo estamos haciendo en Madrid? Sin tocarse. No hay spam. ¿Lo entendéis? Entonces, ¿por qué en una reunión oficial del capítulo de Madrid se habla el 90% del tiempo del 15M? Si eso no es tocarse, corregidme, por favor. En esa reunión, el orden del día estuvo rulando en un documento público que tú podrías, seguro que tenías acceso, y podrías haber dicho lo que quisieras, puesto lo que quisieras. La gente puso lo que quiso. Y se mantuvo. Y dentro de la reunión se consensuó soberanamente en Madrid hablar de lo que queríamos y ya está. Yo eso no lo veo ni escuchar ni nada. Y vamos a ver. Vamos a ver, no se habla del 15M, pero en el 90% de esa reunión es sobre el 15M. Entonces no lo entiendo. O sea, no se habla del 15M, pero en esa reunión el 90% se habla sobre el 15M. Esa reunión tiene un audio que hemos oído todos. Solo quería decir que estamos en un ejercicio de negación cíclico. Por favor, Francal, infórmate otra vez, si no estás bien informado, el 15M sigue ahí, sigue en el 90% de los contenidos, por favor, ¿podemos seguir? Claro que me repito, porque no seguimos con el orden del día, y esto es un ejercicio de negación, tenemos las evidencias en la cara y no las estamos queriendo ver. Os lo están pegando, hostia, os lo están pegando pues como 8 veces en... y hay informes de postura, consensuados. Hay todo. Está toda la información. Simplemente chequeémosla. A todos nos falta consultar esta o la otra. Hagámoslo. Sí, Ardible tiene razón. Tiene razón. No es eficiente ni productivo en absoluto. No sé si estamos todos de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo en un poco perseguir un poquito la eficiencia en las reuniones. Y tenemos que empezar a ceñirnos a órdenes del día y a tiempos por tema. User joined your channel. Está hablando de... Terrible, convendrá que el tema no se da todos los días, ni estas situaciones tampoco. Entonces tampoco podemos tomar esto como un modelo de reunión. Porque otras reuniones van más ágiles y se va mejor el pad del día. Pero es una circunstancia que no se ha dado nunca. Sí, podemos seguir hablando, pero dejar ya la oficialidad de la reunión, porque 3 horas de reunión es inescuchable. O sea, nadie puede escucharse un archivo de 3 horas para ver lo que se ha hablado, sobre todo cuando son tan improductivas. Solamente que cerramos la reunión hoy. Y si queréis seguir hablando, pues de booty, pero ya no como algo que tenga que tragarse alguien que quiera estar enterado de lo que hacemos en el movimiento. Bueno, pues ¿alguien más quiere dejar algo grabado para que coste la reunión? Sí. Nos encontramos ante la presencia de la mayor parte del Grupo de Madrid por primera vez en muchísimo tiempo, quitando de compañeros como Víctor o Quique, que ya sabemos que participan, y hemos llegado al punto en que hemos tenido que parar la reunión. Espero que pronto volváis a venir a trabajar en los proyectos. ¿Alguien más? Bueno, pues si os parece, paramos las grabaciones y damos la reunión por finalizada. Y así podríamos estar durante tiempo y tiempo, porque, por ejemplo,